yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Sí, efectivamente. Además también coincidió que yo, junto con mi hermano, tenía un programa, Diálogos de la Nueva Era, ¿no? Que luego escucharemos, un par de cortes que tenemos muy interesantes. En Onda Madrid, y bueno, pues eso hizo que mi relación con el profesor pues fuera mucho más estrecha. Y porque colaboró mucho con vosotros en ese programa. Sí. Magnífico casi, programa, por cierto. Casi una vez al mes tenía él más o menos 2 horas para él y para hablar de... ¡Qué maravilla! De todos los fenómenos, ¿no? Y me acuerdo anécdotas pues como que siempre estaba pidiéndole a mi madre las rosquillas. Las rosquillas, pedía las rosquillas. Las famosas rosquillas, ¿no? Porque le gustaban. Le gustaban muchísimo, ¿no? Y antes de los programas pues nos tomábamos allí con café unas rosquillas que a él le encantaban, ¿no? Y pues, a mi madre le ha tocado mucho, ¿no? También, ¿no? La muerte del profesor, porque hizo muy buenas migas con él durante esos años. Y yo estoy un poco con Fernando. Yo creo que hoy es un día no solo para hablar de don Germán como el más grande del fenómeno paranormal, ni como erudito, ¿no? Yo creo que también es un buen momento para hablar de él sobre esas cualidades que normalmente un personaje público no suele transmitir a la gente, ¿no? Y eso, esa humanidad, esa sencillez, esa candidez, esa manera de enfocar los problemas, esa humanidad, ese amor que trasladaba a todos aquellos que le rodeaban, esa manera de saber ayudarte en un momento determinado, esa profundidad de alma, esa manera de hacerte ver que los problemas no son sino escaleras que hay que ir subiendo para evolucionar. Y ver a ese personaje, ese ser humano sencillo, sentado siempre esperándote con los brazos abiertos, dándote la mano, buscando ese punto donde te pueda ayudar. Y todo eso es don Germán, ¿no? Seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Es la voz de un gran amigo, la voz de un querido compañero y también de un grandísimo profesional. 0:45, como decía siempre en sus presentaciones el maestro Les, cuando comenzamos nuestro programa de hoy, que tantas veces escuchó y escuchamos él y yo juntos, y también Fernando Vázquez. El programa del maestro Alés. Me encuentro sentado exactamente en el mismo sitio en el que nuestro querido Enrique se sentaba, aquí, en esta casa, desde la que les hablamos, en esta madrugada de jueves a viernes, de 8 a 9 de abril, de 2010. Parece que el tiempo no ha pasado, pero de aquello, de aquel, yo diría, mágico verano, han transcurrido 20 años. 20 años plagados de muchas cosas, de muchas vivencias, de muchas aventuras, de sonrisas, risas, en muchos casos rayando con la locura más febril, y también, no lo voy a ocultar, hemos compartido momentos de mucha tristeza y de lágrimas, momentos que los ha habido de desesperación, por razones que obviamente me van a disculpar y no voy a contar, porque pertenecen a la privacidad. Se nos ha marchado un hermano en todos los sentidos. Parece, da la impresión de que Dios se va llevando a los más buenos. Y es que Enrique, nuestro querido Enrique, tenía un alma grande. Era un Mahatma, que dicen los hindúes. Hacemos este programa esta noche, no es el programa homenaje, amigos, porque muchos de nuestros compañeros que queremos que estén aquí, en estos micrófonos, unos se van de viaje, unos vienen, otros van, están, bueno, pues atareados la mayor parte de ellos, tampoco tenemos la sangre. Y somos humanos, y seguro que ustedes lo comprenden, es duro para nosotros, muy duro, durísimo, meternos ahora en nuestra fonoteca, que son cientos y cientos de cintas, y empezar a extraer momentos vividos con Enrique Muro en la radio. Y fuera de la radio, porque también tenemos grabadas conversaciones más coloquiales, más privadas, para nosotros, para él, para nosotros, cosas que quedaban entre nosotros, impresiones después de una investigación, comentarios e incluso bromas, porque crecimos juntos, porque nos hicimos mayores juntos. Yo tenía 16 años cuando conocía a Enrique. Enrique tenía por aquel entonces 20 años, me sacaba 4. Fernando Vázquez era prácticamente, acababan de poco más o menos que quitarle el chupete de la boca. Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos los oyentes. Decía Fernando que por aquel entonces tú tenías, hablamos de 1988, tenías 13 años. Pues en aquel entonces tenía apenas 12, 13 años, ¿sí? 13 años. Un niño. Y desde entonces, desde ese año, ahí nos conocimos hasta el día de hoy. Es duro ponerse delante de este micrófono, de estos micrófonos, para hacer esto, para hacer este programa de adelanto a lo que será en su momento. Ahora está la ostensión en Turín, hay compañeros que van a ir, pasará tiempo hasta que vuelvan, en fin, hasta que podamos reunir bien sea en estudio algunos y otros por teléfono, pasará tiempo y por eso no queremos demorar este pequeño y humilde homenaje. Con el permiso de mis amigos, tengo a uno de mis mejores a mi izquierda, que enseguida le doy las buenas noches, con su permiso también, en esta ocasión, mi mejor amigo. Porque Juan Carlos Salamanca, que también está aquí. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. También conociste a Enrique. Sí. Desde hace mucho tiempo. Le conociste bien. Viviste muchos momentos tristes y alegres con él. Experiencias paranormales que vamos a contar esta noche, más de una. Y espirituales, Santiago. Y espirituales también, porque Enrique tenía una espiritualidad muy grande. Lo decían los compañeros de Radio Libertad. Se dedicaba actualmente, desde hace tiempo, algún tiempo, como director adjunto de Radio Libertad, a los temas deportivos y, por otra parte, los religiosos. Qué contraste tan tremendo, ¿no? Por una parte religión y por otra deporte. Esto es algo, Santiago, que posiblemente o seguramente muy pocas personas o pocas personas sabrán, ¿no? Conocerán la figura de Enrique Muro como investigador, divulgador, contertulio del misterio y también del deporte. Pero efectivamente, era un hombre con una espiritualidad absolutamente tremenda, grandísima. Y este es un detalle más de la enorme calidad humana y del grandísimo corazón que tenía, que no le cabía en el pecho, vaya. Quiero agradecer desde estos micrófonos a todas aquellas personas que nos han escrito. Han sido muchísimas las personas que lo han hecho. Muchísimas gracias, de todo corazón, por escribirnos. Los oyentes, algunos desde hace años, hablamos de Radio Getafe, de Radio Intercontinental, de Radio 16, ¿te acuerdas, Fernando, aquel tiempo que estuvimos en Radio 16 con Enrique? Sí, perfectamente. Qué ilusión. Con aquella entrevista absolutamente ya mágica para nosotros con el gran maestro don Germán de Argumosa, al otro lado del hilo telefónico, como se suele decir. Exactamente. Bueno, pues oyentes que nos han seguido desde hace mucho tiempo, otros que se incorporaron a la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, en este caso en Sexta Dimensión, en nuestros dos años consecutivos ininterrumpidos en Radio Nacional de España, a través de Radio 1 y Radio 5, y desde septiembre de 2008 hasta la actualidad aquí, en nuestro podcast. Nos han escrito muchos emails, todos ustedes, dándonos su apoyo, aportándonos su fuerza, sus ánimos, para que sigamos adelante y expresando la gran admiración que sentían y que sienten ustedes por Enrique Muro, tanto personal, porque a través de un micrófono, cuando el oyente escucha y escucha una y otra vez y se aficiona a un programa y lo sigue durante un año, dos, tres, cuatro, llevamos 20 años en la radio, sobre todo para los veteranos, muchos de los que nos han escrito conocían muy bien a Enrique Muro a través de la radio, y el oyente es muy inteligente, sobre todo en la radio de noche, que es lo que más hemos hecho. Siempre hemos dicho, y es así, que la radio de noche se escucha, la radio de día es otra historia. No digo que no se escuche, no voy a decir que se oiga, que son palabras diferentes, pero, como digo, es otro mundo, es otra historia. La radio de noche se escucha, se establece un vínculo de unión muy íntimo, muy directo entre el oyente y la persona que está hablando. En este caso, Enrique Muro llenó tantas horas de radio a través de tantas emisoras en las que trabajamos juntos, por una parte, y él también en solitario, por supuesto, con sus quehaceres profesionales en diferentes etapas radiofónicas. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer a todos ustedes esos emails que nos han llegado y que nos siguen llegando. Obviamente no podemos responder a cada uno de ellos porque sería imposible. Estaríamos, si nos faltaría tiempo, el día entero en el ordenador. No podemos hacerlo, pero que sepan que lo recibimos y lo recibimos con los brazos abiertos y con todo el cariño y la fraternidad que merece el asunto. También, como no, expresar nuestra gratitud a los miembros de nuestro foro, al foro de Más Allá de la Realidad, a nuestro grupo. 543 miembros, creo que somos, casi 600 ya, que también se han volcado todos ellos y nos han aportado esos sentimientos, de esas muestras de apoyo y de solidaridad y de fuerza para que sigamos adelante después de este tremendo y durísimo golpe que nos ha dado la vida. Yo lo he sentido como realmente es, y es que para mí Enrique era como mi hermano mayor, sinceramente se lo digo, y es así. Antes de continuar y de meternos de lleno en el tema, y el protagonista hoy es Enrique Muro, quiero agradecer especialmente, por supuesto, a todas las páginas web y foros, que es imposible ver todo porque tampoco hay tiempo para tanto, atender llamadas telefónicas, en fin, es imposible. Llevamos unos días que no damos abasto porque ha sido una convulsión. Enrique Muro estará, nuestro querido Enrique, viendo desde ese otro lado que la gente le quería mucho, mucho, y que valoraba muchísimo su trabajo y tantos años de dedicación profesional al periodismo. Pues, como les digo, gracias a todas las páginas web, a los foros, por ejemplo, el foro del Rayo Vallecano, club al que Enrique estaba tan unido desde hace tanto tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Como íntimo amigo que era y que soy de Enrique, y que Fernando también era y es, así como Juan Carlos y otros protagonistas que no están aquí hoy, quiero especialmente hacer una mención. Y es agradecer el gesto que me ha llenado de alegría dentro de mi tristeza, de nuestros compañeros de Foros del Misterio, de forosdelmisterio.es. Un lugar que, como saben, los que nos siguen, pasó algo que para mí no existe ya. Por mi parte está totalmente olvidado. Y ayer por la noche, que fue cuando yo lo vi, nuestros compañeros de Foros del Misterio habían colocado la fotografía de Enrique, dando cuenta de la noticia y abriendo una línea, Fernando, para que cualquier usuario pueda expresarse y decir lo que quiera dedicado a Enrique Muro. Es un gesto que valoro muchísimo. Un abrazo muy fuerte para nuestros compañeros, todos ellos. No voy a mencionar a todos porque si me dejo alguno sería injusto. Tanto los compañeros que dirigen el foro, los que colaboran en él, así como a todos sus usuarios. Fernando, creo que es un gesto que seguro que Enrique, como él era, ¿no? Con ese carácter, ese talante siempre conciliador, cuando en alguna situación se daba a lo mejor un poco la tirantez entre dos personas, enseguida aparecía Enrique para poner paz y decir, bueno, a ver qué pasa, con ese humor tan característico, ¿no?, que tenía él. Sí, bueno, a ver qué pasa, a ver qué te pasa a ti. En fin, y poner paz. Digo que seguro que Enrique está muy, muy contento de este gesto, que como dicen nuestros compañeros, olvidémonos de fobias y de filias, porque hoy el protagonista es Enrique Muro, gran investigador, gran periodista, gran comunicador, gran divulgador y ante todo y sobre todo, lo más importante, gran persona. Suscribo completamente tus palabras, Santiago. Mi gratitud también hacia nuestros compañeros de Foros del Misterio. Mi abrazo también para ellos. Y qué decir, ¿no? Pues efectivamente, Enrique siempre tenía un sentido del humor tan especial. Que muy siempre, especial, mucho, mucho. Que es que siempre te arrancaba una sonrisa. No una sonrisa, es que casi era capaz de hacerte soltar una carcajada. Un humor, yo diría, muy británico, ¿no? Muy británico. Sí, un flema. Uh-huh. Es que siempre tenía un abrazo, una sonrisa, una broma, siempre. Una cara Antonia en la cara, por ejemplo. Sí. Ay, sí, un beso. Decía, por ejemplo, ay, Fernandito, ¿cuánto te gusta reposar la guitarra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cuando no te animabas a tocar la guitarra. Que siempre me echaba la bronca. Sí. Y me la seguía echando, últimamente. Bueno, yo destaco, Enrique. Sí, acércate un poco al micrófono, que estamos compartiendo esa mirada tan... Sí. La mirada de Enrique. Sí. De Lord, de guardián, ¿no? Lo decía todo. No le hacía falta decir mucho. Simplemente con la mirada te lo decía todo, ¿no? Faltaba, pues, no sé, una pipa, algo entre la boca para hacernos ver su distinción. Supongo que seguirá siendo así igual, porque yo no digo que se ha ido, pero no ha muerto, sigue entre nosotros, sigue vivo. Ahora es cuando de verdad está vivo, ¿no? ¿Eh? Y sigue siendo igual, porque se conserva la inteligencia y todo lo que tienes aquí. Y nos estará agradeciendo. Me ha venido un poquito antes como una imagen suya, ¿no? Estaba atento. ¿Estaba atento? Sí, estaba atento. Estaba aquí. ¿Te lo has imaginado? Sí, lo hemos imaginado. Y estaba atento a ver lo que decíamos, ¿no? Con un gesto, pues, no, ni duro, ni adusto, ¿no? Serio. No sé cómo está ahora, pero yo creo que le estará gustando. Seguro que, y no me cabe la menor duda, que siendo como él era, un gran ser humano, para los que creemos que existe una vida después de la muerte, independientemente de creencias religiosas, seguro que Enrique está en un magnífico lugar. De eso no me cabe la menor duda. Ahí queda nuestra reseña, nuestro profundo agradecimiento a los compañeros de Foros del Misterio, que han olvidado, hemos olvidado por ambas partes viejas historias que no llevan a ninguna parte, que es absurdo realmente. Cuando te das cuenta de lo que somos, de lo que es el ser humano, que hoy estás y mañana no estás, y que a lo mejor un acto de orgullo, por ejemplo, de desaire por parte de una persona respecto a otra, pues a lo mejor es la última vez que ves a esa persona en tu vida. Y como le decía a uno de los compañeros de este querido foro anoche a través de un mensaje, demasiado dura es ya la vida y la existencia, con sus problemas y sus inquietudes y sus avatares, como para que nosotros, los seres humanos, encima la compliquemos más aún. Totalmente. De lo complicada que es, ¿no? Olvidemos, por favor, todas las viejas rencillas, esos harapos, podremos decirlo así metafóricamente, sucios y viejos, que no llevan a ninguna parte, que no tienen ningún sentido, y hagamos de esta familia del misterio la gran familia del misterio, todos, me decía él, unidos por los enigmas, por los misterios, por lo desconocido, que es lo que nos une en realidad, esa inquietud por todos estos temas, ¿no? Y es que al fin y al cabo, Santiago, es de lo que se trata. O sea, al final, los que nos dedicamos a hacer estos programas, o este tipo de programas, mejor dicho, y las personas que nos escuchan, estamos todos unidos por lo mismo. Exactamente. Pues ahí quedan nuestros agradecimientos para todos, por favor, para todos. Si no contestamos es porque de momento nos es imposible. Son días duros. No creo que hoy pongamos más palabras de Enrique. Me duele oírlas, no sé, Fernando. También. No tengo, de verdad, discúlpenme, uno intenta, como decía Gemma Nierga, mi querida Gemma Nierga, mi amor platónico, ya lo saben los que nos siguen, cuando asesinaron al que era su amigo, a Ernest Lluch, el asesino ETA. Recuerdo aquella tarde escuchando a Gemma Nierga, y ella decía, entre lágrimas, lo tengo grabado en mi fonoteca particular, que uno intenta ser profesional delante del micrófono, y hablamos de Gemma Nierga, que es una profesional destacadísima y a la que admiro muchísimo como persona y como profesional, y hablaba entre lágrimas. Por eso hoy, por favor, disculpen todo, se lo pido por favor, disculpen silencios prolongados, que dicen mucho además, sobre todo hoy. No hay guión, no hemos preparado nada, estamos delante de los micrófonos hablando con el corazón, que es cuando mejor se habla. No hay nada previsto, y disculpen que hoy no les ofrezcamos ningún documento sonoro, porque nos duele ver una foto de Enrique, nos duele escuchar su voz, son muchos recuerdos, son muchos momentos vividos, son 21 años de amistad, y como les digo, hacemos un esfuerzo por estar hoy aquí en el podcast, en homenaje a nuestro querido Enrique. Vamos a recordar muchas cosas. Decía Juan Carlos, sí, es verdad, Enrique tenía un sentido del humor tremendo. Creo que lo contagiaba a todo el que estaba cerca. Siempre. Siempre. y vamos a contarles experiencias. Vamos a centrarnos en el personaje principal, en el protagonista de hoy, que es Enrique Muro. Me alegra también que se hayan unido. Leí anoche en foros del misterio, nos llegaban emails durante todo el día de hoy, incluso de adolescentes, de chicos jóvenes y chicas jóvenes que habían descubierto a Enrique Muro hablando en nuestros programas, bien en Sexta Dimensión y aquí en Más Allá de la Realidad, en sus múltiples intervenciones aquí con nosotros, también en ese programa que presentaba junto a su hermano, también un gran profesional, Antonio Muro, y al que mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí, nuestro mayor apoyo. Que le voy a decir a Antonio que no le haya dicho por teléfono, ya lo sabe él, él conocía perfectamente desde 1989-88 la amistad que manteníamos, y nuestro abrazo más fraternal para toda la familia, para su madre, en fin, en definitiva, para toda la familia. Lo mismo que le dije por teléfono, pues se lo digo ahora a través del programa. Fernando, ¿qué recuerdas de Enrique Muro ahora mismo? Es decir, si tuvieras que elegir, por ejemplo, un capítulo de los... Esto es como el fútbol, que tanto le apasionaba a él, ¿no? Porque era un gran narrador de las transmisiones deportivas. Grandísimo, grandísimo narrador. Como pocos. Pero bueno, prefirió ir por otros sitios y del periodismo, pero era un narrador magnífico y no es fácil, es dificilísimo. Yo no sabría hacerlo. Y tuve, Santiago, sí, el placer y el privilegio, así lo puse en el Facebook hace unas semanas, que subí unas fotos y demás, de acompañarle a dos desplazamientos en su etapa en Onda Madrid, cuando él, bueno, pues casi siempre estuvo cubriendo la información deportiva, la actualidad del Rayo Vallecano, y tuve el placer de acompañarle a dos desplazamientos del Rayo. Uno concretamente jugaban en Pucela, en Valladolid, que ahora tan mal está el pobre. Un Valladolid-Rayo Vallecano. Y recuerdo con especial cariño un viaje que hicimos a Albacete. Se enfrentaban, lógicamente, el Albacete y el Rayo Vallecano. Y hicimos ese viaje en un coche de la cadena SER, junto a otro compañero de deportes, Francisco José Delgado, Paco Jo, que todo el mundo le conocerá. Sí, sí. Otro compañero que no recuerdo el nombre, y Enrique y yo. Y la verdad es que era una gozada ir con Enrique, llegar a la cabina de transmisión, probar, venga, Madrid, ¿me oís? Demás, tal, no sé, gastando sus bromas, narrando, era un espectáculo, era verdaderamente maravilloso. Me preguntas qué recuerdo, es que son tantos, Santiago, son tantos. Es que es muy difícil, te he dicho que es como sea un futbolista, le preguntas, oye, claro. de tus 20 años de carrera profesional en el Barcelona o en el Real Madrid o en el Atleti de Madrid o en el Atleti de Bilbao, da igual, donde sea, ¿con qué jugada te quedas o con qué gol? Claro. Es muy difícil, ¿no? Ahora vamos a ceder la palabra a Juan Carlos a ver qué es con qué momento se queda él. Pero mira, yo... Pero te pregunto a ti. Así, de primeras, me ha venido a la cabeza hace, pues eso, 20 años, en aquel verano de 1990. Esto es una verdadera curiosidad que nadie conoce, lógicamente. Y es que los dos, tanto Enrique como yo, nos encaprichamos de la misma chica. Es verdad, doy fe de ello. Nuestra querida Rebeca. Tuve que soportarlo. Tuve que soportarles a los dos. Ah, vaya. A Enrique y a Fernando, a los dos, a ambos dos. Nos encaprichamos los dos de la misma chica. Es verdad, sí, es cierto, sí. Y eso es lo primero que me ha venido a la cabeza. Y es que, claro, es que Hace poco escuchaba una canción de Modestia. Un abrazo para ella, que nos llamó, por cierto. Sí, sí, por supuesto. Nos llamó hace un par de días. Un abrazo muy grande para ella, que nos veremos dentro de poco, por cierto. A ver si es verdad. Hace poco, sí, no, es que tenemos que vernos, caray. Si lo digo por usted, no, don Fernando. No, bueno, déjelo ahí. No hay quien le saque de su mundo, a ver. Decía que escuchaba una canción de Modestia Aparte, que tanto nos marcó también en aquel verano. Aquel verano estuvo marcado por los Beatles y por Modestia Aparte. Y por Modestia Aparte. Hay vídeos que filmabas con la cámara. Aquella cámara que... De esas primeras cámaras de vídeo de 8 milímetros que salían, sí. Tenemos filmaciones de aquel verano, precisamente en esta casa donde estamos, que era la casa del veraneo, pero que desde hace 12 años se convirtió en nuestro cuartel general, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en aquel verano del 90, que fue un verano maravilloso. No hay palabras. Mágico. De verdad, fue un regalo de Dios aquel verano, en definitiva. Pues en esas filmaciones que Fernando casi nunca salía porque siempre estaba de cameraman... Claro, pero es que eso me pasa siempre. Claro, ya lo sé. Y cuando hago fotos igual. Pero yo siempre te digo, oye, déjame la cámara o déjame la máquina de fotos que yo te las hago. Tú te niegas siempre. Pero tú no filmas tan bien como yo. Eso también es verdad. Y entonces en esas filmaciones de ese verano del 90, pues aparece Enrique, aparezco yo y... En la mayor parte de esas filmaciones aparece la música o bien de los Beatles, sí. Que a Enrique le encantaba los Beatles, por supuesto, le gustaba muchísimo, sí. O Modestia Aparte, sí. Que en aquellos años estaba pegando muy fuerte. Sí, con aquellas canciones... Y Solo es por tu amor. Por tu amor, Cosas de la edad... Y los dos pensabais en Rebeca. Sí, claro, lógicamente. Y los dos pues intentábamos, pues cada uno a su manera, pues bueno, ligarse a la chica, vaya. Sí. Y decía que hace poco escuchaba una canción de Modestia Aparte que me recordó mucho aquel verano. Y hablaba de la historia de dos chicos que se hicieron muy amigos y demás. Y que al final se terminan enamorando de la misma chica y tal. Y dije, caray, esto parecemos Enrique y yo, ¿no? En su momento. Sí. Juan Carlos, te cedo la palabra. Es tu momento. Sí. ¿Qué momento recuerdas de Enrique? Son muchos, pero ¿con cuál te quedas? Bueno, a mí no se me olvidará una ocasión, un día, en que estábamos en tu santa casa. Bueno, en vuestra santa casa. Mi santa. Santa. Sí. Y estabas pasando por un momento, pues, realmente duro. Lo dejo ahí, hasta ahí. Y entonces... Pues nos encontrábamos tú, él y yo. Y en un momento dado apagamos las luces de tu habitación. Nos abrazamos así los tres, para adentro. Se estaba escuchando una música, no me acuerdo ahora. Y creo que fue muy bonito porque se verían salir como... una especie de estrellitas o de lucecitas, ¿no? Y a todo esto, pues claro, fuera se oían ruidos, ¿no? Y fue muy bonito porque estábamos los tres unidos y era tanta la energía, tanto el amor que nos unía a los tres, que fue eso. Estaban saliendo como una especie de estrellitas o momentos de luz, ¿no? O cuantos de luz. Destellos de luz. Sí, o cuántos de luz que diría un científico, ¿no? Uh-huh. Y ahí estuvo muy bien. ¿Podías relatar otros momentos? Pues tienes vía libre, puedes recordarlo. Bueno, pues uno de ellos fue precisamente en casa de don Enrique. Uh-huh. Esto de don, lo digo, perdóname Juan Carlos... Lo digo para los oyentes nuevos, que siempre los hay, afortunadamente. Afortunadamente. Fernando, siempre hay oyentes que se suman a la audiencia del programa. Esto de que de vez en cuando, porque no es siempre, pero que, por ejemplo, Juan Carlos ahora se refiere a Enrique como don Enrique, o cuando yo antes, en un momento puntual, me he referido a Fernando y le he dicho don Fernando, esto no lo hacemos porque seamos así de formales. No, que va, para nada. Es una forma, un estilo de, bueno, pues de hacer radio en un momento determinado, en vez de decir, oye, Fernando, que a veces se lo digo, oye, Juan Carlos, pues sí, don Fernando, ¿está usted preparado? Es decir, es una forma, es un estilo que venimos haciendo desde hace muchos años, pero que no raya en la cursilería, ni se hace de una forma pedante, ni mucho menos. No, y además, queda aclarado, ¿eh? Como vosotros dos sabéis, don se le llama a alguien que es y ha sido un señor, ¿no? Exactamente, con respeto. Bien, ¿qué estabas contando, Juan? Bueno, estabas hablando, Juan Carlos, que otra situación muy bonita. No te vayas del micro, que se te oye lejos. Sí. Hubo otra situación muy bonita, precisamente en su casa, allí por Lope de Hoyos. Y es que, bueno, estábamos reunidos... En su casa de entonces, de hace muchos años. Sí. Estábamos reunidos en la mesa, ¿no? Y nos enteramos de que una amiga, pues, lo estaba pasando realmente mal. No voy a entrar en detalles, pero lo estaba pasando mal. Y, bueno, con toda nuestra buena intención, pues, se nos ocurrió, bueno, pues, hacer, una pequeña oración por ella o acordarnos de ella. Fue muy bonito, los tres cogidos de las manos, la unión hace la fuerza. Fue largo aquello, ¿eh? Sí, bastante largo. No fue un rato, ¿eh? ¿Sabes que conservo aquella cinta? ¡Ay, estupendo ese entero! Es que la tengo guardada. Sí, pues fue estupendo. Es decir, se grabó en audio porque recuerdo que en su salón puso música... Uh-huh. Una música muy relajante, no sé si era Vangelis o no recuerdo ahora mismo. Encendió incienso. Sí. Y ¿velas? los tres sentados alrededor de la mesa, cogidos de la mano, uh-huh, empezamos a dirigirnos nada más y nada menos que a Dios Todopoderoso. Yo lo voy a contar. Como no damos datos de nadie, ni apellidos, ni nombres, ni ningún dato, lo voy a contar. Perdóname, Santiago. ¿Sí? ¿Me permites que te haga una pregunta un poquito en tono de broma? Sí, claro. ¿Hay algo que tú no grabes? Porque es que tienes casi toda tu vida grabada. Es tremendo. Mejor no te voy a contestar a esa pregunta. Es que, queridos oyentes, Santiago es que tiene, yo creo, que media vida grabada. Es El ejemplo perfecto, diría yo, de lo que debe ser un periodista. Y además... Porque va a todos lados con su grabadora, es tremendo. Además, Fernando, de estas cosas tan serias y tan sagradas, también recuerdo otra situación también en su casa... Pero espera, si no hemos terminado con la primera, bueno, a ver... Donde nos pusimos a grabar, a imitar... A políticos, a personajes... Me estás hablando de Al calor del brasero, una sección que inauguramos en Radio Intercontinental, en el Magazine de la Noche, que hacíamos todas las noches en la Inter, sí. Y era una vez a la semana, una hora, haciendo... No voy a dar nombres. Nos llamaron la atención una vez. Pero cariñosamente, uno de ellos, hoy abogado, no voy a dar nombres... imitando a Paco Umbral, a José María García, a José María Aznar, a Ruiz Mateos, a don Jesús Gil, a Adolfo Suárez, al Rey, a don Felipe González. Siempre desde el respeto siempre. La admiración. Eso siempre. Pero recuerdo perfectamente aquella grabación. Una sección del programa que tiempo después se convirtió en Radio Getafe, en Más allá del humor. Exactamente, pero que además esa sección que grabamos en casa de Enrique... comenzó en agosto, fíjate qué nombre, Al calor del brasero. O sea, imagínate Al calor del brasero con 40 grados en la calle, ¿no? En torno a una mesa camilla. Tremendo. Perdón, que os he interrumpido, bueno, y estabais contando... Sí. Vamos muy brevemente, porque hay muchas cosas que contar y cosas que... Seguro que los oyentes, estoy convencido que los oyentes, que son muchos afortunadamente, agradecerán conocer detalles que no son personales, ni mucho menos. Hay cosas, por supuesto, las personales no las contamos porque son privadas y faltaría más, evidentemente. Pero eso son cosas profesionales, entre amigos, y yo sé, como digo, que ustedes lo van a agradecer. El final hablamos, de esta historia. Sí, no, hablamos de... Ahora me pongo muy serio. Sí. Hablamos de una persona con esquizofrenia paranoide. Sí, fue un brote. Y tuvo un brote gravísimo. Hablamos del verano de 1997. Y entonces Juan Carlos, Enrique y un servidor decidimos reunirnos para hacer oración por esa chica. Sí. Juan Carlos. Pues bueno, quedó muy bonito. Y no, fue muy emotivo. Muy emotivo. Fue precioso. Y quedamos expectantes para ver el resultado. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Bueno, el resultado fue increíble, nunca mejor dicho. Que a la mañana siguiente, pues esta persona sanó. Sano. Sí, sí. Sano. Y se puede añadir más. Y dicho con toda la humildad del mundo, porque aquí si hubo un milagro, que, bueno, a juzgar por los hechos, en fin, no sé si calificarlo como un milagro o no, pero algo hubo, como diría don Germán. Quiero decir que a juzgar por lo que pasó y por lo que ha pasado hasta la actualidad, sí. Y es que no ha vuelto a tener ni un solo brote ni un mal síntoma esta chica, amiga nuestra. Sí, eso por supuesto, quede por encima de todo. Lo que quiero decir, Santiago, Fernando, es que nosotros, los humanos, que somos tan limitados, a cualquier prodigio o cosa rara de la naturaleza lo llamamos milagro. Yo no lo veo como un milagro, es sencillamente las pinceladas que de vez en cuando tal da aquel que lo ha creado todo, ¿no? Y son sus leyes de su naturaleza divina, que son perfectamente normales para aquellos que estamos metidos un poco en esto del espíritu, en la senda cósmica, ¿no? Qué místico me estoy poniendo. Entonces, digamos que fue un favor del padre, ¿eh? Llámenlo milagro, llámenlo prodigio, llámenlo como quiera, X. Lo cierto es que ocurrió. Sí, señor. Y tantas y tantas anécdotas y situaciones que podría relatar aquí, pero que ahora mismo no me acuerdo. Me han venido estas dos, una divertida, otra más seria, como prueba. También estuvo aquella en que hicimos una especie de alerta ovni ahí en el... No, en un sitio. No digas dónde. Sí. No, más que nada porque si no, muchas personas pueden empezar a hacer alertas ovni y luego llegar al ayuntamiento de un sitio en cuestión y se la bronca. Nos roban el sitio, nos roban el escondite. Mantengamos nuestro escondite en secreto. Exactamente. Sí. Y recuerdo pues que estábamos con la grabadora y estuvimos a punto de ver algo que era un poquito raro y no era más que un planeta que estaba saliendo por su... De eso me acuerdo. 1993, éramos unos intrépidos pero sumamente ignorantes investigadores. No es que ahora seamos mucho más sabios, pero sí, confundimos Júpiter con un ovni. Esa es la verdad. Yo creo que cuantos más años voy cumpliendo, menos cosas voy sabiendo. Más tonto me vuelvo, yo creo. Es cierto. Fernando, y preguntarme a mí también, porque... No, eso te iba a decir, que nosotros hemos contado y te toca a ti. ¿Qué te viene a la cabeza a ti? Me viene de todo. Me vienen muchísimas cosas. Me vienen cosas que no debo contar porque son privadas. Y me vienen cosas que sí que puedo contar. Recuerdo, por ejemplo, aquellos programas en Puerto Viejo Radio, emisora en la que empezamos tanto él como yo, programas dedicados al Palacio de Linares, con una especie de proyecto de hombre que había en el control que se llamaba Fernando Vázquez, una cabeza que se asomaba tras una mesa de mezcla, se veían unas manos, unas extremidades con unas formas humanoides. Ese era Fernando Vázquez con 13 años. Era un chiquillo. Y al otro lado del cristal había dos pimpollos. uno de ellos con unos aires que recordaban mucho a los de Jesús Hermida, que era yo. Sí, sí. Y otro que era un poco más mayor, que tenía por aquel entonces 20 años, que fumaba. Yo también fumaba, pero yo creo que me ganaba más, porque ya tenía alguna tos de vez en cuando en el micrófono y se tenía que retirar. Ahí están los vídeos de aquella época, porque Fernando dejaba la cámara filmando. Sí, sí, sí, que eso, por cierto, Santiago, eso es un tesoro. Es decir, te lo digo porque no todos los profesionales del medio que sea, da igual, en nuestro sí, medio del sí. periodismo, o el, yo que sé, un piloto o un taxista o lo que sea, no tiene un vídeo de sus comienzos. De sus comienzos, pues lo tenemos, y tenemos varios, gracias a Fernando Vázquez. Pues como digo, a un lado de la pecera ya les he contado quién estaba, ese humanoide, proyecto de hombre entre niño y hombre, ¿no? Y al otro lado había dos sujetos que por las noches escuchaban a Antonio José Alés, que comentaban entre ellos que existía un señor con una perilla que se llamaba algo así como Germán de Argumosa, que por entonces salía en una cadena llamada Ser por las tardes, y que ellos hablaban entre ellos, esos dos sujetos, en los pasillos, que ellos que tenían que tener un programa de misterio en la radio, que ellos querían tener un programa como tenía Les y como tenía Germán de Argumosa, sencillamente. Hay una... y esos dos sujetos éramos nosotros, Santiago. Éramos Enrique Muro y un servidor, y lo conseguimos. Pero lo conseguimos. Santiago, hay una curiosidad que yo creo que nunca la hemos contado. A ver, y yo creo que ahora pues es buen momento para contarla, ¿por qué no? Y es que años después, cuando Onda Cero... Bueno, no. Es decir, Cadena Rato se convirtió en Onda Cero. Pero no años después, Fernando. Estamos hablando de junio de 1990, cuando vamos al Palacio de Linares, 5 de junio del 90, madrugada del 5 al 6 de junio del 90. Ese verano mágico del que hemos hablado, estamos día a día expectantes... esperando recibir noticias de Madrid, de nuestro enlace con la emisora Pedro Liza, sí. Me recuerdo perfectamente, una gran persona y gran profesional, y la emisora, esta emisora, y tú vas a contar la historia, que es muy curiosa, empieza en 1991, es decir, que fue un año después, nos estuvieron esperándonos, que el repetidor, es que el emisor todavía no está montado y nosotros queremos hacer un programa de misterio como el de Alés y el de Argumosa, y queremos tener un programa como el de Alés y el de Argumosa, y esa era nuestra cantinela continuamente, y cosas de la vida, pues bueno, pues uno acaba dedicado, hablo de Enrique ahora, entre el deporte y el misterio, en sus intervenciones y retransmisiones deportivas en Onda Madrid, que para mí era el mejor, el que mejor retransmitía los partidos de fútbol como periodista deportivo, era Enrique Muro. Yo ya te digo que tuve el privilegio de estar con él en la cabina de transmisiones y era un espectáculo. Espectáculo. Y como investigador del misterio, no te voy a decir nada. Es decir, cuando yo decía, ya no hablo de Más allá de la realidad aquí en el podcast, ni tampoco hablo de Sexta Dimensión en Radio Nacional. Hablo incluso de años atrás en Radio Getafe, en sus diferentes etapas, que fueron dos, en Radio Intercontinental y en otras emisoras. Cuando yo anunciaba que al día siguiente venía al programa Enrique Muro, los oyentes lo recibían como un regalo del programa, porque les encantaba que Enrique Muro hablase en el programa, porque Enrique tenía una, entre otras muchas, tenía una cualidad. Enseguida continuamos, porque me levantáis los dedos para decir cosas, podéis intervenir cuando queráis, pero sí voy a decir esto. Enrique tenía una cualidad en el micrófono, y es algo muy importante. Aparte de comunicar, porque no todo el mundo comunica a través de un micrófono. Hay voces que no especialmente tienen que ser voces bonitas, pero sí voces que lleguen al otro lado del receptor o de los baffles, en el caso del podcast, de un ordenador, no sé, o del MP3 o de lo que sea. La cuestión, Santiago, para comunicar no hay que tener una voz bonita. Exactamente. O sea, es que eso es así. Es llegar y llegar. Hay que saber comunicar. Saber comunicar. Enrique tenía, entre otras muchas, una cualidad. Y es que tenía una credibilidad tremenda cuando hablaba. Es decir, te podía contar que nunca lo hizo, pero si a mí Enrique Muro en un programa me dice, estando en el estudio, y es que ahora mismo tenemos un extraterrestre en el estudio. Yo lo afirmo aquí en estos micrófonos que yo no lo hubiera creído. Sí, sí, yo también. Porque no solamente era la forma que tenía de decir las cosas, cuando lógicamente se estaba tratando un tema serio. No hablo de otros cortes que tengo por ahí en cintas de A la Española, etcétera, que cuando hagamos el homenaje dentro de algunas semanas pondremos cuando el tiempo cure un poco la herida y podamos escuchar bajo otra perspectiva, porque nos oyen sonreír un poco ahora, pero la procesión va por dentro y estamos muy afectados, eso ya lo hemos dicho y lo saben todos ustedes. Pues bien, cuando él hablaba con esa seriedad, no solamente hablaba con la voz, hablaba con la mirada, hablaba con un gesto de cabeza, con el movimiento de una mano. Y vuelvo a decir, si decían mira un burro volando, que está volando por encima del edificio, te lo creías, porque tenía credibilidad. Cosa que es fundamental en un comunicador, ¿no? Ese grandísimo aplomo que tenía, esa serenidad en decir las cosas, esa credibilidad, como bien dice Santiago, pues comunicaba, llegaba. Sí, sí, sí. Santiago Fernando. Sí, Juan Carlos, adelante. Me estoy acordando ahora de... Acércate al micro, Juan Carlos, que hoy te voy a regañar, a ver. Sí, ya lo estás haciendo, gracias. Estamos compartiendo micro porque tenemos un problema técnico, pero bueno, venga, adelante. Oyéndoos hablar a Fernando y a ti, me estoy acordando de otra cosa. Y es que compartisteis vosotros un programilla en Radio Libertad. Y me acuerdo que una noche... Un programilla, te das cuenta de qué forma de desprestigiarnos ante los micrófonos, ¿eh? Vaya, por Dios. Te das cuenta, ¿eh? De desprestigiar a uno, de forma cariñosa, ¿eh? Hombre. Sí. Es un programilla, ¿eh? Como si fuese una... Sí. Lo dices de forma cariñosa. Eso es una broma, venga. Ya. A ver, ese programilla. Estábamos en su casa y se nos hizo tardísimo. Eran las 7 de la mañana. Y entrábamos a las 12. A las 12 a hacer... Al micrófono. Al programa. Y recuerdo... que nos despertó a todos. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, acostados en literas, estábamos en lo mejor del sueño, en el séptimo sueño, y nos levantamos con unos ojos de búho hasta los pies. Perdón. Ahora te voy a decir lo que me dijo a mí aquella mañana. Me acuerdo perfectamente. Ahora me acaba de venir la mañana aquella. Ahora te voy a decir lo que me dijo Enrique y lo que me hizo. Venga. Sí. Y nos fuimos todos hechos polvo al programa. Nos salió, curiosamente, un programa muy bien, muy muy bonito, ¿no? Sí. Y eso me recuerda, pues, también la forma que él tenía de, bueno, de levantarnos, de despertarnos cuando estábamos en lo mejor del sueño y teníamos que ir a alguna parte o habíamos quedado, ¿no? Y la cara que le poníamos. Yo sobre todo digo, joder, hijo. Pues... Perdón. Pues ahora le voy a contar a Juan Carlos, a Fernando y a todos los amigos oyentes. Que nos hemos quedado con mucha curiosidad. Aquella mañana, es muy breve, yo no estaba en la litera, yo estaba en el sofá del salón. Sí. Estaba en el sofá del salón. Tú aprovechas lo mejor como yo cuando vas a alguna casa. Te quedas en el salón para tener la tele y tenerlo todo ahí. No. Yo me eché allí y le dije, ¿dónde? ¿Dónde me acuesto que me caigo? Bueno, en fin. Juan Carlos ha dicho que es que se nos había hecho tarde. Sí. No era eso, es que teníamos en Radio Intercontinental los sábados, madrugada del sábado al domingo, teníamos un programa que iba de 3 de la madrugada a 7. Ah, hombre, es que eso claro. Ya lo explica todo. Entonces, ¿verdad? Terminamos el programa a las 7 en Radio Intercontinental, nos fuimos a casa de Enrique y a las 12 teníamos que estar en Radio Libertad delante del micrófono. Sí, que entre unas cosas y otras se nos hizo tardísimo, de mañana. Claro, tardísimo. Bueno, pues entonces yo estaba en lo mejor del sueño. Estaba soñando. y de repente noto unas manos a la altura del abdomen que me hacen unas cosquillas tremendas y me dice en este tono una voz: venga, hermano, arriba, que en la pereza se esconde el diablo. Estas fueron las palabras de Enrique Muro a un servidor. Sí. Claro, él sabía que por ahí me tocaba. Y claro, entre la pereza, que es un pecado capital, ay, y el diablo, que es el enemigo del hombre, conjugó dos aspectos fundamentales que me hicieron levantarme como un resorte. Venga, hermano, levántate, que en la pereza se esconde el diablo. Qué grande, qué grande. Además, con una vocecita así, sí. No te creas que te despertaba así con grandes voces. Venga, que No, una vocecita era así. Muy sutil, muy sutil. Muy sutil, muy dulce, ¿no? Pero que te ponía los pelos de punta, era el, como digo yo, el fuego en medio del hielo, ¿no? ¿Qué horóscopo era? Libra. Libra. Entonces, cuando has dicho lo de conciliador, lo de pacificador, es típico. Yo que he estudiado un poquito de astrología, típico en Libra, ¿no? Qué modesto es Juan Carlos. Distinción. Un poquito de astrología, sabe mucho. Sí. Era distinción, saber estar, relaciones públicas, comunicador, pero fino. Sí, sí. ¿No? Con ese toque, ese Gregor, como decía él. Esta palabra no se me olvida en él. Siempre decía lo de Gregor, ¿no? Sí. Le gustaba. Mm. En vez de decir impregnación, emanación o efluvio, ¿no? El Gregor, ¿no? Y además que lo decía con un tono como de, no sé, como de tipo profesor, ¿no? Santiago. Sí. Esa palabra que tú acabas, Egregor, él la mencionaba mucho. Sí. En un contexto parapsicológico esotérico. En efecto, sí, sí. Antes de emplear la palabra de impregnación, por ejemplo. No, egregor. Enrique como persona, por favor, yo me incluyo, tres virtudes de Enrique como persona. Tres. Fernando, Juan Carlos. Es que tenía muchas, Santiago. Con las que tú te quedes, tres. Ya sé que tenía muchas, evidentemente. Sobre todo, lealtad. Sí, señor. Sobre todo, una persona de un corazón inmenso. Es que son más de tres. Pues di todas las que quieras, Fernando. Una persona... Que tenemos tiempo. Una persona sincera, ante todo. Una persona de las que van de frente... Uh-huh. Ah, qué importante es esto. Qué importante sin, es esto. Sin dobleces. Y qué poco se estila ahora, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí. Es una pena. Lo malo es que ahora para él no se puede sonrojar, evidentemente. Pero seguro que lo haría. Sí. En todo caso, estará teniendo un destello de estos de luz. No, si como diciendo, se me funden los plomos con lo que estáis diciendo. Si estuviese ahora mismo aquí, me diría: venga, Fernando, vete pues... a porra. Continúa, Fernando, por favor. Pues sobre todo eso, Santiago, una persona de un grandísimo corazón, un hombre sincero, como diría José María García, una persona que se viste por los pies. Así es. Amigo de sus amigos, aunque suene a redundancia. No, pero es la verdad. Es la verdad. Honesto, honrado. Muy trabajador. Muchísimo. Y yo es que resalto mucho, y siempre lo resaltaré, el grandísimo sentido del humor que tenía. Yo, si tuviera que destacarle en tres palabras... Y se me ha olvidado algo muy importante, perdona, sí, Juan sí, Carlos. Sí, adelante, sí. Sí, sí. La fuerza y la vitalidad que tenía siempre. Bueno, yo en ese sentido tenía un apodo muy cariñoso para él, con lo que tú has dicho, Fernando, y yo le llamaba el oso teutón. Sí, porque me recordaba a Balú, el oso del libro de la selva, que está con Mowgli, y es el que le frena un poquito, ¿no? El que le enseñaba, ¿no? pero a su vez sabes que un oso es muy tierno, muy juguetón, amigo de sus amigos, pero si tiene que ponerse en juego su vida y su pellejo para salvarte, lo hace. Sí. Y un oso tiene una fuerza terrible. O sea, puede desencadenar lo que no está escrito. Aparte de eso, yo destacaría honor, fuerza. Honor, has dicho. Honor. Honor. Fuerza, equilibrio y aventura, porque su vida ha sido muy azarosa, sobre todo últimamente. Estos dos me han puesto el pie. Ya no puedo decir prácticamente nada. Se puede repetir. Lo habéis dicho todo. Yo me quedo, en primer lugar, me quedo con, lo ha dicho Fernando, con su fidelidad. Cuando vivimos en un mundo, y no de ahora, sino desde hace tiempo, vivimos en un mundo muy competitivo y donde la traición está ahí, presente. Y el que más y el que menos te puede hacer la cama, yo siempre supe que podía confiar. Con los ojos cerrados, y no solamente con los ojos cerrados, sino incluso maniatado, por exagerar en la metáfora, que podía confiar en Enrique Muro. Si bien en los primeros años no lo hubiera hecho, porque éramos más jóvenes, cuando ya pasó el tiempo, y lo que voy a decir, creo que vosotros, a los más jóvenes que nos escucháis, y ustedes, a los que son mayores, me van a entender. Cuando ya se alcanza esa madurez, y Enrique Muro es el Enrique Muro que nos ha dejado hace 4 días, es una de las pocas personas, exceptuando a mi padre, hombres, hablo de hombres, exceptuando a mi padre y a mi hermano, una de las pocas personas, también lo haré con Juan Carlos, a las que si yo tuviera que marcharme durante una semana a unas excavaciones en Egipto, no porque sea arqueólogo, sino porque me encanta la egiptología, y tuviera que dejar a mi mujer custodiada por alguien, ese sería Enrique Muro. Se dice que, bueno, se dicen, varía, ¿no? Nunca dejes ni el coche, ni la estilográfica, ni la mujer a nadie. También se dice de los libros, ¿no? Libro, sí, el que deja un libro no lo vuelve a ver, o si lo vuelve a ver, lo vuelve a ver de destrozado, forma, ¿no? Un libro prestado, perdido o deteriorado. Exactamente. Bueno, pues esto de la estilográfica, el coche y la mujer, yo en el caso de Enrique sí lo hubiera hecho. No se dio la ocasión, si bien le presenté, pues por ejemplo, le presenté y convivimos en diferentes tardes y noches, pues cuando yo estaba con mi primera novia, con Sara, con la que estuve 6 años, también Alicia, sí, conocimos en Radio Libertad, no voy a decir el apellido, simplemente Alicia, y él muchas veces pues se quedaba con Alicia allí en redacción, o mientras yo estaba en el locutorio haciendo el informativo, pues ellos estaban en la redacción. Podías estar tranquilo que Enrique no te iba a levantar a la novia, ni iba a hacer cosas raras. Y esto, desgraciadamente, no es algo que se pueda hacer hoy en día tan a la ligera. Pero no porque seamos desconfiados, es que no se puede hacer porque no, sencillamente. Hemos pasado por alto un detalle, un rasgo de su humanidad entre los tres que no hemos dicho ninguno. No había terminado, pero bueno. Su inmensa humanidad. Sí. Viene esto a colación de estar Santiago, tú, yo y él en Madrid, en la Basílica de San Francisco el Grande. Y había por los alrededores pues una chiquita portuguesa que estaba pidiendo. Y él, con toda esa inmensa humanidad, tanto física, porque medía casi 1,90 m, y 50 centímetros de espalda, parecía un roper abierto, como decía aquel, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Pero aparte, su gran humanidad de espíritu, de alma, acercarse a ella, bajarse con todo su cuerpo, estar hablando con ella, y a la, pues bueno, a la chica casi se le encendieron los ojos, ¿no? Y una sonrisa, intentando hacer algo por ella, porque estaba aquí pidiendo, porque no podía volver a su país, a Portugal, ¿no? Intentándole echar una mano. Y ese gesto, porque yo estaba de pie, un poco más separado de vosotros dos, que estabais agachados junto a ella, no se me olvidó. Uh-huh. Cuenta un poco más. Una escena que a mí también se me ha quedado totalmente grabada. Eso sucedió en el verano del año 97. Para las fechas soy bueno, porque los oyentes dirán, este tiene una agenda y va leyendo todo lo que está diciendo. No, para las fechas es verdad que siempre he sido bueno. Para los nombres, muy malo. Para los nombres no valgo, porque se me olvidan. No, pero de lo de las fechas doy fe de ello. Sí, pues era agosto del año 1997, un mes de agosto calurosísimo en Madrid, y allí estábamos, no sé, como los tres discípulos de San Francisco de Asís, deambulando por la Puerta del Sol y calles adyacentes, y hablando con todos los pobres que había en la zona. En fin, pues... el culpable de todo eso, el auténtico artífice culpable de todo eso, fue Enrique Muro. Sí. Enrique Muro, no voy a... ni estamos dando ningún dato más allá de lo que pueda ser personal, ni muchísimo menos. Y yo sé que él, todo lo que estamos diciendo, lo aprobaría y contaría muchas más cosas de las que estamos contando. Una persona, como he dicho al principio, con unas creencias espirituales muy fuertes. Hubo un momento en su vida, no voy a entrar en muchos detalles, se planteó abrazar la vida religiosa. Y no voy a decir que eso me lo contagió, porque yo ya venía de Murcia y venía con el veneno. En este caso... No, la inspiración. Bueno, en este caso no en el sentido negativo de la palabra, pero venía con ese veneno, con esa vocación inoculada ya en mis venas, en mi sangre. Y recuerdo que en ese verano de 1997, que estábamos en Radio Intercontinental, Fernando, sí. Todas las noches, haciendo sí. el programa de las noches en la Inter, recuerdo... que yo me planteé, y no me da pudor decirlo, yo me planteé, no, me parece que además no es la primera vez que lo he comentado en algún micrófono, no lo sé, no me acuerdo. Yo me planteé porque sentía una vocación muy grande, me planteé abrazar la vida religiosa junto a los franciscanos. Y Enrique, para ayudarme, aprovechando sus contactos, me llevó a Toledo con los frailes. Pasamos un día delicioso que no se me olvidará en la vida, un día entero con los frailes en aquel monasterio. Comimos con ellos, que por cierto, ¿cómo comen los frailes? Esto lo digo un poco en tono de humor, pero se cuidan, ¿no? Había fideuá cada día cocinaba uno. Calla, Santiago, no me... En fin. Cada, lo mismo digo. Cada día cocinaba uno de los frailes. Los mayores, y sobre todo uno de ellos que había, que estaba delicado de salud, estaba exento de esa labor. Otro se encargaba de fregar los cacharros. Y habían hecho una fideuá que te chupabas los dedos, deliciosa. Luego había bandejas con fiambre variado de todo tipo. Jamón york, jamón serrano, mortadela, salchichón, chorizo, etcétera, etcétera. Había fruta mucha, abundante fruta de todo tipo, propia de la época, claro está. Y también había postre, pues había flan, en fin, natillas, vino, no en exceso, pero un vaso de vino para el que quisiera, y si no, agua corriente del grifo. Y nos enseñó el abad del monasterio, que era además un monje a la antigua usanza, de estos medievales, con una barba de profeta que llegaba hasta más abajo del esternón, de unos 40 y poco años. Y tonsura. Sí, el padre Víctor, el padre José María, perdón, el padre José María, que nos enseñó todo el monasterio. Qué a gusto me hubiera quedado yo allí, porque cuántos problemas me hubiera evitado yo. Vamos, resumiendo, se podía decir yo que no esa sé. Cocina era divina. Divina, y nos enseñó todo, la capilla, que estuvimos allí haciendo oración, los dos, nos dejó el padre José María a Enrique y a mí los dos allí, en la capilla, con una talla de San Francisco, una imagen de San Francisco preciosa, nos dejó allí, nos enseñó las celdas, no todas, lógicamente, las que estaban desocupadas, como diciendo, mira, esto es lo que te espera. Y, bueno, por circunstancias de la vida, decidí no abrazar esa vida religiosa. Amaba la radio, como la sigo amando. Creí, como sigo creyendo, que mi tarea estaba en los micrófonos, también estaba ante las cámaras de televisión, estaba, por entonces, internet, sí existía, pero prácticamente era inaccesible para la mayor parte de la gente. Sí, en una versión pues muy primitiva. Muy primitiva. Decir. Entonces, yo intuí, y solo hacer caso a mi intuición, que no era mi camino, así se lo dije a Enrique. Posteriormente le dije, mira, no creo que mi vida tenga que estar dentro de un monasterio. Creo que puedo hacer otras cosas que pueden ayudar a muchísima más gente. Y además, lo más importante, le dije, no estoy de acuerdo con muchas cosas con la Iglesia Católica. Por ejemplo, me preguntó, por ejemplo, el qué. Y le dije, pues mira, por ejemplo, que yo no creo en las penas eternas. No creo en el infierno. Entonces, claro, si tú te haces monje, y por otra parte, si quieres ser algo más y eres sacerdote y estudias para serlo, y te viene una persona para confesarse, por ejemplo, y te pregunta, padre Santiago, en este caso, ¿no?, como el nombre que yo escogiera, fray en este caso sería, ¿qué opina usted del infierno? ¿Qué le hubiera dicho a esa persona? ¿La verdad? Es decir, lo que enseña el magisterio de la Iglesia. O lo que tú piensas realmente. O lo que yo realmente pienso del infierno. Que sí, que el infierno existe. Pero el infierno es un estado del alma. Y que no es eterno. Es el remordimiento. El auténtico infierno. Santiago. Pero bueno, este es otro tema que ahora no es el tema de hoy. Recuerdo ese día perfectamente, un día soleado, maravilloso en Toledo, los dos juntos. Nos fuimos a pasear por Toledo después de estar con los frailes por la tarde. Qué bonita. Nos fuimos a la sinagoga que hay. Ajá. Estuvimos viendo pues Toledo en general. Nos pegamos una caminata de aquí te espero. Llegamos a Madrid destrozados, efectivamente. Es que Toledo caminando es mucho Toledo. Es mucho Toledo. Cuidado. Y de Toledo, una vez llegados a casa, cenar y a la radio, a hacer el programa. O sea que, en fin. Santiago. Simplemente decirnos que sí. Me ha quedado, ya solamente digo esto y os dejo hablar el resto del programa. Dos cosas. Las habéis dicho los dos, no digo nada nuevo. Destaco de Enrique, aparte de dicho, primero su fidelidad en todos los órdenes, como amigo, como profesional. Nunca me levantó un proyecto, nunca me copió una idea, nunca me hizo el menor feo, en ningún sentido, profesional. Siempre me respetó y fue fiel, siempre. Destacaría su sentido del humor. Su sentido del humor, que era sin igual, un sentido del humor tremendo, fino, tremendo, muy fino, fino, sutil, elegante, en ningún momento grosero, ni socarrón, ni basto, que se dice coloquialmente. No. Y si tenía que decirte algo y tirarte alguna puya, te tiraba la indirecta con mucha elegancia y te la tiraba. Totalmente. Sí, eso sí parecía a un Germán, ¿eh? Y por otra parte, y ya por último, podría seguir analizando la persona de Enrique y todo es bueno. Su compasión, su empatía. Sí. Cuando yo corto con mi novia, con Sara, yo vine a Madrid afectado. Eran 6 años de relación. Y ahí estuvo Enrique Muro. Porque otros que se decían amigos, esto suele ocurrir. Tampoco fueron muchos, fueron concretamente 2. Cuando vieron que yo estaba fastidiado, que necesitaba charlar y que necesitaba, como decía un oyente nuestra de Radio Getafe, un oído amigo, pues hubo un par de que yo creía que eran amigos, que desaparecieron. Y sin embargo, tanto Enrique Muro como otro querido amigo, Manolo, no voy a decir el apellido, porque puede ser identificado por un asunto muy específico. Manuel, mi querido amigo Manolo, alias señor Umbral, pues ahí estuvieron los dos. Juan Carlos no estuvo porque por aquel entonces no vivía en Madrid. Pues así es una que pena, Santiago. Ya lo sé, difícilmente pudo ayudarme porque él no estaba en Madrid. Pero yo necesitaba apoyarme en alguien. Y ahí estaba Enrique, estaba Manolo y también otra persona que Fernando, no sé por qué no hizo migas con él, pero que yo le debo mucho en esos meses, hasta que yo me adapté a mi nueva vida, José. Sí, José, que también coincidieron Enrique con José, con Manolo, que subíamos al Puerto de los Leones para ver ovnis y para hacer psicofonías por la Sierra de Madrid. Y después del programa recuerdo que una noche nos fuimos a un cementerio perdido por no sé qué zona de Madrid, en el extrarradio de Madrid, acabamos en un cementerio haciendo psicofonías a las 4 de la mañana. Pedís la palabra por sí. Aquí y por allí. Fernando, no sé si pedías tú o pedía Juan Carlos. Yo, Juan Carlos, es que a ver. Si no cuento esto, pues a ver, mira. Si no cuentas esto, revientas, a ver. Hemos destacado aquí su tremenda humanidad, su compasión y sobre todo su lealtad por parte tuya, Santiago. Yo tengo que contar esto porque él me lo está pidiendo ahora. En su momento, él... ¿Te lo está pidiendo ahora? Sí. Lo noto en el corazón, ¿no? En bien, la mente. Bien. Sí. Que sí. Tienes el impulso que quieres decirlo. Bien. Sí, la intuición, como quieras llamarlo. ¿Y qué es? Pues es una cosa que él me pidió que en su momento estuviera en secreto, que tú no supieras y no sabes hasta ahora. Mira. Un día estábamos aquí los tres en tu casa... Y tú estabas en la cocina o por ahí, ¿no? Entonces él y yo salimos de noche aquí a la terraza. Y en un tono muy solemne, pero así muy sutil, en una voz un poquito bajita, me dijo: tú y yo, Juan Carlos, somos la guardia personal de Santiago. Esto no lo sabías tú, pero es una primicia ahora que yo te cuento. ¿Eh? Me vino, no sé, una especie, una ráfaga, pues un poco extraña, ¿no? Como diciendo, sí, es verdad. Y fue unos días después de otra escena muy bonita en San Francisco el Grande, de esas veces que, bueno, pues en un arrebato de, vamos a decir, o de misticismo, o de oración, o de tal... Te hicimos la guardia, una especie de guardia pretoriana, ¿no? Bueno. Sí, que yo estaba... Estaba rezando. Estaba haciendo oración. Sí. Y me di la vuelta y estabais uno a cada lado de mí. Sí, para que nadie te molestase, como una especie de guardaespaldas o de ujieres o de porteros, ¿no? Y me dijo eso: tú y yo somos o tenemos que ser la guardia personal de Santiago, para que no le pase nada. Digo, ya lo sé. Y esto no te lo he contado a ti nunca en todos estos años, desde que pasó. Te he contado cosas, tú me has contado cosas de él, pero en su momento me pidió que lo mantuviera en secreto, para que tú no supieras nada, pero estuviésemos ahí contigo. Y esa es la gran verdad, su lealtad, su humanidad, su franqueza, pero sobre todo su lealtad. ¿Hasta qué punto estábamos, Santiago, tú y yo, él, compenetrados? Los tres, ¿no? Como los tres mosqueteros, uno sí, para sí. todos y todos para uno. Bueno, pues ¿hasta qué punto era tal su lealtad y el grado de compenetración que teníamos los tres, que me dijo ese gran secreto que ha sido guardado hasta ahora? Y espero que le guste que yo que lo haya dicho. Pues has conseguido emocionarme y te digo una cosa, y es una confesión pública, pero lo hago con todo el gusto del mundo. Verán ustedes, yo el sábado por la noche salí, eran las 4 de la mañana aproximadamente, y estando con otro amigo en un lugar, me empecé a encontrar terriblemente mal. Como nunca me había sentido tan mal. Aquí está Fernando de testigo, que puede decirlo, porque llegué a casa descompuesto. Sí, sí, llegaste tanto tú como los dos, como él, los dos completamente desencajados, mal, con muchísima angustia. No sé, una situación que a mí me pareció pues bastante extraña. Yo empecé a encontrarme muy mal, muy mal. Estábamos en ese sitio, recuerdo perfectamente el lugar, estábamos de pie, y aproximadamente salimos de casa a las 4, llegaríamos a las 4 y media, pues aproximadamente en torno a las... Pues sí, 5 menos cuarto, 4 y media, no lo sé. Por ahí, en esa franja horaria, entre 4 y media y 5, 5 y 10, no puedo precisar. Si me preguntan qué sentí, sería difícil expresarlo con palabras. Empecé a notar que me encontraba muy enfermo. Es más, estuve a punto de decirle a mi otro amigo, el que me acompañaba, vámonos y, por favor, vámonos a urgencias del ambulatorio porque me estoy encontrando muy mal. Me noté francamente mal, como una sensación que nunca había tenido en mi vida, nunca. ¿Presentías algo, Santi? Evidentemente, porque me han confirmado esta tarde, no voy a decir quién, la hora exacta del fallecimiento de Enrique. Que coincidió justo coincide con el momento, claro. Que yo no sabía ni dónde estaba porque no hablé con él. La última vez que hablé con él directamente fue cuando me hizo la entrevista para Radio Libertad, que está en nuestra página web, y fue la última vez que hablé con él. Luego sí, nos intercambiamos algún mensaje y yo no sabía ni dónde estaba, no sabía nada absolutamente de él. Y siendo sincero, como siempre procuro ser, tampoco en ese momento pensé, cuando me empecé a encontrar tan mal y presentí algo, una sensación extraña. Soy intuitivo desde hace muchos años, es verdad. Y cada vez más, va a más. Es decir, que aparte de investigar los fenómenos, pues uno también tiene a veces experiencias, ¿no? Me encontré terriblemente mal. Y mira tú por dónde, que hoy me entero que yo estaba equivocado, además, porque en principio yo pensé o entendí, mejor dicho, que había sido el domingo. No, fue el sábado. Es decir, que coincidía perfectamente con el momento en el que yo empecé a encontrarme tan mal y a presentir algo que efectivamente estaba ocurriendo. Es curioso cómo se mueven las energías sutiles, ¿eh? Bueno, es una posibilidad, no vamos a meternos ahora en parapsicología, pero bien, estaba yo en ese momento, a través de percepción extrasensorial, intuyendo que Enrique estaba falleciendo o que había fallecido. Pues, si echamos mano de la parapsicología, se trata de una monición de muerte, sencillamente, es como se denomina. Monición de muerte, en este caso a través de la afectividad y de lo emocional. Y no son pocos estos casos, ¿eh? No son pocos, son muy frecuentes. Lo que pasa es que muchas veces podemos encontrarnos súbitamente mal y luego nos dan la noticia, no relacionamos porque no estamos atentos, o bien porque no se cree en estos fenómenos, o bien porque sencillamente pues pasan desapercibidos. Pero lo que sí es cierto es que ocurren con cierta frecuencia, y yo doy fe de lo que a mí me ocurrió, y también lo curioso es lo que decía Fernando, que también le ocurrió a la persona que me acompañaba. Cuando salimos del sitio me dijo, mira, me encuentro fatal, estoy, no sé qué me pasa, voy fatal como nunca he ido. Y yo le dije, pues mira, yo no te he dicho nada, pero me he encontrado horrible. No, sí, volvisteis los dos descompuestos. Sí, sí, sí. Enrique como profesional. Fernando, dentro del mundo, vamos a centrarnos dentro del mundo del misterio. Nos estamos dando cuenta ahora, quizás, de todo, pregunto, de todo lo que Enrique ha hecho en estos 20 años de carrera profesional dentro del mundo del misterio. Fernando, ¿cómo lo definirías? Él siempre quiso estar en un segundo plano, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Él nunca quiso estar en primera línea, ¿no? Es que era una persona, yo creo que por su manera de ser, que él era un grandísimo profesional, pero no quería destacar, no quería destacar. Él quería estar, como dices, Santiago, en un segundo plano, de contertulio, de invitado, etcétera, etcétera. Pero había algo en él, posiblemente por su propia humildad, en no querer destacar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Pero ¿qué puedo decir de él? Como profesional dentro del mundo del misterio, pues es que ¿qué voy a decir, Santiago? ¿Qué voy a decir? Yo simplemente quiero decir y que quede aquí constancia del tema, de mi opinión en este punto, y es que si, a pesar de a quien le pese, da igual, ya da igual, me importa, de verdad, me importa tres pimientos, me da igual, pero voy a decirlo, por él, no por mí, por él, si sexta dimensión llegó a alcanzar ya en su segunda temporada, en menos de 24 horas, casi las 40.000 descargas a través de internet, del podcast nuestro, que quede claro, y aprovecho para decirlo, que nadie se llame a engaño, que jamás, y esto lo juro ante Dios, que jamás nos llevamos ni un solo céntimo por el podcast del programa, cosa que cierto señor dijo y que no me querellé porque soy pacífico y quería borrón y cuenta nueva. Sencillamente el podcast de Sexta Dimensión se alojaba en un servidor que pagábamos nosotros, Fernando y yo, que nos costaba dinero, que no percibíamos ni un solo céntimo de nadie. ¿De quién íbamos a percibir? ¿De quién? Si no había ni publicidad, lo pagábamos nosotros. Y que no se alojaba en el podcast de Radio Nacional de España, sencillamente, y todo se ha dicho, porque era un auténtico desastre en aquella época. Ahora creo que ha cambiado y que funciona muy bien. En aquella época, pues estaba cambiando los logotipos, cambio de grupo RTVA Corporación, en fin. Había mucho lío en la casa. No, y en aquella época, Santiago, los servicios informáticos de, claro, claro, de Radio Nacional de España, permíteme, o sea, era un desastre. Entonces, claro, hacíamos el programa el fin de semana y hasta que estaban ya subidos y demás, tardaba mucho. Entonces dijimos, mira, Paco Fernández Oria, vamos a hacerlo en nuestro servidor. Y automáticamente, en cuanto llegamos a casa de la radio, subimos el programa, ya lo tienen los oyentes que no lo han podido escuchar por la hora, porque era muy tarde, por lo que fuera. Bueno, pues, si ese podcast, a lo que iba, si ese podcast llegó a alcanzar las 40.000 descargas en menos de 24 horas en un programa, recuerdo concretamente, si Sexta Dimensión llegó a estar ahí, en la cadena pública del Estado, durante 2 años ininterrumpidos, gran parte de esa culpa, gran parte, no digo toda, pero una buena parte, la tuvo Enrique Muro con sus intervenciones. Yo recuerdo un programa que tú recordarás, Fernando, el de los Anunnakis. Sí, sí, sí, sí. ¿Es el ser humano el resultado genético, el resultado de una manipulación genética por parte de seres extraterrestres? Sí. Planteamos esa pregunta que puede sonar a delirio, ¿no? A delirio ufológico. Y el invitado fue Enrique Muro. Pues bien, de acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Ese programa fue un éxito, pero permítanme la expresión, bestial. Sí, sí. Uno de los programas más escuchados de las 2 temporadas en Radio Nacional de España. Y el protagonista fue Enrique Muro, el que estaba allí, el que puso la voz a las respuestas, el que nos habló de los Anunnakis, de esa posible manipulación genética, de si intervinieron en la evolución del ser humano, de si no. Pues Enrique Muro. Y tratamos temas pues como los misterios de la pirámide de Keops, por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret, el tema OVNI, como no. El 11S. El 11S, vaya programa. Ese fue un programa muy duro en el que también participó de manera muy activa Enrique Muro, con todas las cábalas que hay en diferentes nombres de la ciudad de Nueva York, del presidente por entonces de Estados Unidos, George Bush, bueno, un montón de datos que nos trajo Enrique, que claro, yo me quedé con la boca abierta. Os recuerdo, amigos, que estáis escuchando un programa muy especial dedicado a un querido amigo, un querido compañero que se ha marchado, que falleció. Es una palabra que ya saben que no me gusta, pero así se debe decir porque así nos entendemos los seres humanos, que falleció la pasada noche del domingo. Nuestro querido compañero y colaborador durante tantos años, gran periodista, Enrique Muro. Si me permitís, voy a contar una anécdota que a Fernando le va a tocar fibra. A ver. Sí. Cuenta. Año 1992. Estábamos en Onda Cero Coslada, que al final no has terminado de contarlo, de Onda Cero. Cierto, se ha quedado ahí. No lo has terminado de contar. Onda Cero, en Coslada, emisión para toda la Comunidad de Madrid. Hacíamos un programa que se llamaba Hora Mágica, diario, todos los días de lunes a viernes. Y voy a resumir porque es un poco extenso, resumo muy rápidamente. El director, que era una franquicia, no era Onda Cero, era un señor que era su emisora y que se la vende a Onda Cero, nos había prometido pagarnos a los dos hermanos, 50.000 pesetas. No a cada uno, no, 50.000 pesetas para los dos. Bueno, en fin, luego dicen que con el misterio uno, que en fin, que vive muy bien y tal. Lo cierto es que estuvimos 2 meses sin esperando esas 50.000 pesetas para pagar la gasolina, porque había que ir desde la capital hasta Coslada, ir y vuelta todos los días, comprar cintas magnetofónicas para grabar los programas, discos para ilustrar el mismo, etcétera, pues para hacer pruebas de psicofonía, pues más cintas, yo qué sé, pues material, en definitiva, si venía un invitado, pues pagarle el taxi, esas cosas, pues gastos de producción, ¿no?, que se suele decir. Bueno, pues lo cierto es que este señor no soltaba una sola peseta. Por aquel entonces, Enrique Muro, que trabajaba en Onda Madrid, en deportes, un día nos acompaña a la radio y había creado un grupo de investigación ufológica que se llamaba Selinta, Grupo Ufológico Selinta. Era un grupo de investigación del fenómeno OVNI que él había creado, creo que en colaboración con Fran Contreras, o Francisco Contreras, lo de Fran es cariñoso, y me dice, tengo que hablar contigo, Santiaguito, ven para acá, como él siempre decía, ven para acá, siéntate. Y me dice, quiero meter publicidad en tu programa. Sí, pero vamos a ver, ¿publicidad de qué? ¿Qué me vas a anunciar en el programa? Dice, ¿cómo que qué te voy a anunciar? Te voy a anunciar mi grupo de investigación por si alguna persona ha tenido una experiencia ovni, para que se ponga en contacto con nosotros y poderle ayudar. Claro, yo me quedé boquiabierto, me quedé totalmente a rombos, a cuadros, a triángulos. Dice, y no vas a decir que no, porque de alguna forma tendréis que cubrir los gastos del programa, ¿no? Y durante esos meses de emisión que duró el programa, Enrique Muro pagó sus cuñas de publicidad que se emitieron. Ahí están las cintas. Estoy viendo ahora mismo el cajón donde están esas precisamente. Y nos ayudó. No sé si Fernando se acuerda de aquello. Pues yo recordaba lo del grupo de investigación, lo de la cuña también lo recordaba, pero fíjate que no recordaba, o no me comentaste, o no me enteré, que realmente Enrique pues había pagado por esas cuñas, ¿no? Sí, pues así fue, y gracias a ese dinero, que no voy a decir cuánto fue, pues se pudieron cubrir los gastos de la gasolina, como digo, de desplazamiento, de invitados, de algún taxi, venía Patria de vez en cuando. Sí. Una querida amiga al programa. Las cintas que había que comprar, porque empezamos con 2 horas de emisión y había que comprar pues cada día 2 cintas, a la semana pues multipliquen. 2 por 5, pues son 10 cintas de TDK, que no eran precisamente baratas. No, ya te digo. Luego, pues, hacíamos investigaciones, sobre todo en el campo de la parafonía, había que comprar más cintas todavía. En fin, pues, él evidentemente no necesitaba promocionar su grupo de investigación. Lo hizo para hacernos un favor. Nada más, ni más ni menos, en definitiva. Y muchas más cosas. Recordábamos, Fernando, no sé si Juan Carlos, me pides la palabra. Sí. Sí, adelante. Quiero contar otra anécdota muy divertida. Estamos descubriendo capítulos que se pueden contar. Sí. Para que todos vosotros que estáis ahí escuchando el programa, conozcáis quién ha sido este buen amigo, este gran amigo y este gran profesional sobre todo también, porque ya he dicho que profesionalmente lo digo y lo digo con total objetividad. Fernando estará de acuerdo, seguro. Nuestros programas en la radio, en todas las emisoras donde hemos estado, que han sido muchas, y en las que siempre, siempre ha estado presente Enrique Muro, yo tengo que decir y reconocer públicamente, y lo diré aquí como si tengo que decirlo ante una cámara de la CNN, para todo el mundo, es que lo diría con el corazón abierto en canal, cosa que no suele ser frecuente. No es un tanto para mí, digo que es lo normal que se debe hacer. Y lo que quiero decir es que nuestros programas, unos han gustado más, otros menos, es normal, pero no hubiéramos podido hacer, Fernando, muchos de los programas que hemos hecho en estos 20 años de profesión si Enrique Muro no hubiera estado presente. Hombre, esto está, eso está clarísimo. Esto está totalmente... Eso está clarísimo porque era un puntal nuestro, era un contertulio habitual y que tenía mucha fuerza, además, y mucho tirón de cara a la audiencia. Esto está totalmente claro, estoy completamente de acuerdo, Santiago. Y es así, es justo reconocerlo públicamente, que todos los programas en los que participaba Enrique Muro ganaban muchísimo. Y no lo digo yo, es que lo decía mucha gente. Lo decían muchas personas. Aportaba esa credibilidad que comentabas antes, esa serenidad, esa sobriedad, esa forma de decir las cosas, esa sabiduría también, por supuesto. Sí. Y muchos de nuestros programas de los que intervenía Enrique Muro, pues es que hay que reconocerlo, ganaban un montón. Juan Carlos. Sabiduría y humor. Me acuerdo de un día que estábamos en Madrid, una noche de agosto creo que era. Esto no es el abuelo Cebolleta, ¿eh? A pesar de que soy el mayor de todos. No, pero bueno. No. Pero pareces el más joven. Es que hoy, ya he dicho al principio, que nos disculpen todos ustedes, que hoy no hay normas, ni hay escaleta, ni hay un guión premeditado, ni un orden. Lo que hay hoy aquí delante de los micrófonos es espontaneidad y lo que nos va saliendo del corazón. Y estamos recordando, a lo mejor todos los tres que estamos aquí hoy grabando este programa cuando son las 3:10 de la madrugada del 9 de abril de 2010, pues a lo mejor puede sonar un poco a las historias del abuelo Cebolleta. Pues bueno, pues si es así, bendito sea Dios, porque lo hacemos con todo nuestro amor, no digo cariño, con todo nuestro amor, que es lo que sentimos por Enrique Muro, también con dolor, porque aunque nos escuchen ahora que estamos delante del micrófono, pues más animados, cuando dentro de una hora o lo que dure el programa, hasta que dure, apaguemos los micrófonos, las mesas de mezclas, los equipos, las luces, y cada uno se vaya a su cama a dormir, la cabeza da vueltas. La cabeza da vueltas, uno siente en su corazón un vacío, aunque creemos los tres que estamos aquí en que existe una vida después de la muerte, es un hasta pronto, no es un adiós definitivo, algún día nos volveremos a encontrar, en ese más allá lo tengo clarísimo, pero mientras tanto la ausencia queda, y ya no puedes coger el teléfono y llamar a Enrique para saber cómo está, ya no puedes, porque no está aquí, ya no puedes quedar con Enrique para tomarte, da igual lo que sea, una copa o un café. Ya no puedes llamar a Muro para decirle, oye, Muro, que la semana que viene te invitamos al programa. Eso ya no. Así que, aunque haya momentos distendidos, de humor, que debe ser así, y estoy seguro que él querría que fuese así, no obstante, la procesión va por dentro. Juan Carlos. Sí, bueno, Santiago, él lo sabe perfectamente. No, me acuerdo de una noche de agosto, calurosísima en Madrid, que no podíamos pegar ojo, y nos bajamos a la... ¿Dónde estábamos? En su casa de Madrid. Ajá, sí. Y nos bajamos a la piscina. Y estábamos los tres metidos en el agua. Y había otra persona que nos estaba preguntando cosas de un cierto tema, ¿no? Que no voy a decir. Y en un momento dado, pues yo, de tan sincero, y a veces puedo ser un metepatas, y la metí. Y él... Es habitual, ¿eh? Sí. Sí. Es una broma, no te enfades, que es una broma. No, ¿qué se le va a hacer, hombre? Es una broma. Ya lo sé, hombre. Bueno, pues él, como tú bien dices, con ese toque tan suyo, me dice así, muy cortés, muy cariñosa, pero muy puntiagudamente, ¡a la abuela se le va la olla! Me lo dijo así cantando. Vamos a decirlo con palabras sin poner énfasis. Te dijo, a la abuela se le va la olla. Sí. Y la abuela eras tú, se le va la cabeza, ¿no? Sí, entre ya. Otras cosas, porque en edad soy el mayor, claro. Ya, sí. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Eso de cumplir años es un problema que tenemos una vez al año, pero bueno. Y se me quedó. Y a partir de entonces, pues ya me corté un poquito. Que era eso, que cuando te tenía que decir algo, si era algo bueno, vamos, te ponía por la nube. Y si era otra cosa, pues te lo decía igual, pero con la misma cara de póker, ¿no? O sea, y muy muy cortés, pero muy sutilmente, muy firme, ¿eh? Muy firme. Y lo que te digo, parecía el fuego en medio del hielo. Que a veces no se sabe qué es peor, si el fuego ardiente o el hielo que quema. Muy bien. Fernando. Sí, yo me estaba acordando también de otra... Que nos ha escenificado aquí Juan Carlos, que casi rompe los búmetros de sí, a la abuela sí, se sí, le va sí. La olla, pero ¿qué dice? Se le va mucho, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo que él me lo haría mirar, ¿eh? Bueno, hay pues cosas sí, y cosas. Me falta un poco de engrase y un par de tornillos. Yo creo que sí. Fernando. ¿Te acordarás, Santiago, en aquel maravilloso verano del 1990? Una vez, una tarde que estaba, pues no sé, sería la hora de la siesta o después de comer. Salimos a pasear entre los jardines, el césped y demás. Y estaba todo como con mucha calma, mucha quietud, mucho silencio, los pájaros cantando, todo muy bonito. Un sol espléndido, un día genial, y a Enrique le salió del corazón. Dice, esto es vida, y lo que hay en Marte es una gilipollez. Que me perdonen los oyentes por el taco, pero es que le salió del alma. ¡Qué bueno! No recordaba yo eso. ¿No te acordabas? No me acordaba. Pues pasó. Tan suyo. ¿Esto cómo fue la frase? Esto es vida y lo que hay en Marte es una gilipollez. Muy bueno, muy bueno. Fernando, yo creo que hay un capítulo importante. Brevemente, porque hemos hablado en varias ocasiones en el programa en diferentes etapas. 5 de junio de 1990... Madrid, Estadio Bernabéu, muy cerca, sentados en un banco, contando las horas porque a las 10 de la noche entrábamos en el Palacio de los Marqueses de Linares. Sí, señor, sí, señor. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Una noche verdaderamente inolvidable junto a Pedro Esteban, Enrique Muro... Y nosotros dos. Y ¿qué voy a decir, no? Es que éramos tan jóvenes, Santiago, que éramos muy jóvenes, que fue Tú fíjate, es decir, con la edad que teníamos en aquella época, es decir, ¿cuál fue tu primera gran investigación? Dice, no, pareces Paco González así, con los, con los auriculares así, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu primera investigación? Que te habrán preguntado más de una vez en alguna entrevista. O tu primera gran investigación. Pues el Palacio de Linares. Pero claro, es que recuerdas la edad que tenías, o por lo menos la mía, y dices, caray, pero si es que yo apenas tenía 14 años. Claro, es que es como... Es como a un futbolista con 18 años que ficha por el Real Madrid. En vez de, por ejemplo, en vez de empezar, pues no sé, en el Alavés, uh-huh, en un equipo modesto, pues una investigación, pues no sé, en una casa donde ocurren ciertos fenómenos llamados menores, de algún movimiento de algún objeto no demasiado pesado. Claro, poco a poco. Y la visión de alguna forma espectral, es decir, poco a poco, ¿no? Nosotros directamente, metidos directamente en el Palacio de Linares, que era, por aquel entonces, el enclave más mistérico, que decíales, de toda España. Totalmente, y a pesar de los pesares, Santiago, esto quiero decirlo, cierta persona que no voy a decir quién es, por supuesto, no se lo merece, que nos boicoteó. A ver, ¿qué vas a decir? No, que nos boicoteó en el sentido de que nos boicoteó. De que intentó que Enrique Muro no viniese al Palacio de Linares. Sí, sí, sí. Bueno, da igual. No, pero es que eso a nosotros no, nos enfadó. Dijimos, ¿cómo que no va a venir Enrique Muro al Palacio de Linares? Por supuesto que viene. Sí, sí, es cierto. Y movimos los hilos que había que mover para que Enrique Muro estuviese con nosotros en el Palacio de Linares. Y Pedro Esteban también. Sí, porque en principio iba yo solo. Sí, efectivamente. Con esta persona que tú dices. Pero bueno, eso ya es pasado. Que conste también el enfado que cogí. Efectivamente, fue muy feo, muy feo. Porque, ¿por qué dejar fuera a Enrique Muro? ¿Por qué dejar fuera a Pedro Esteban? Hombre, si podíamos ir todos. Claro. Pues no. Pero sí, al final, como dice Fernando, pues movimos nuestros hilos y a las 10 de la noche estábamos allí en la puerta trasera, ¿te acuerdas? Vaya noche, vaya las noche. Las caballerizas, madre mía. Vaya noche más intensa y más... Llantos de niño, termogénesis, corrientes de aire helado, sonidos de órgano antiguo, sonidos musicales, campanillas... Aparatos que fallan... Aparatos que fallaron, la linterna que se apaga inexplicablemente, y luego al salir arriba al tejado donde estaban las chimeneas esas fantasmagóricas, sí, sí, se enciende otra vez, o sea, una cosa, pasos acelerados por los pasillos cuando no había nadie, por los corredores, lamentos y llantos de mujer, cuchicheos cuando no había nadie en el palacio excepto los vigilantes. Estaba nuestro grupo a esas horas de la madrugada, lo que hablo esto último de los tacones de una mujer por los corredores del palacio de la primera planta. A esas horas quedábamos nosotros y nosotros ya está, y nadie más. Nadie más. Es decir, todo ese cúmulo de cosas se vivieron aquella noche en el Palacio de Linares. Las psicofonías, lo hemos dicho mil veces, eran falsas, las de aquella señora, sí, pero que en el Palacio de Linares se ocurrieron, ahora no lo sé. En aquella época sí. Nosotros damos testimonio de lo que vivimos y de lo que investigamos aquella noche en el palacio. Sí, sí. Y es que hubo auténtica fenomenología paranormal en el lugar. Y luego el vídeo que tú grabas y que hasta 8 años después no descubrimos que había ahí unas formas fantasmales, ¿no? Sí, desde luego. 8 años después, en el que, bueno, pues revisando, vamos a recordar aquella noche del Palacio de Linares en el año 90 y tal, hace 8 años, por aquel entonces, ahora hace 20, se dice pronto, y es que es verdad, el tango sí, tiene sí razón, ¿eh? 20 años no es nada, sí, y es cierto. Bueno, pues vamos a revisar el vídeo y tal, vamos a recordar. Bueno, pues lo ponemos, pues oye, pues si hay algo, ahí, ¿no habéis visto una cosa extraña y tal? Que se mueve ahí, hay como una figura, dos figuras, una figura, ¿qué es eso? Parece que hay gente ahí, vamos a rebobinar, tal, lo pasamos, lo paramos, y efectivamente es el vídeo que se ha hecho hiper famoso, bueno, a raíz de salir tú en televisión con el vídeo, ¿no? Con Iker, sí. Bueno, primero con Javier, con Javier Sierra y luego con, y luego con nuestro querido Iker Jiménez. Y bueno, una noche realmente inolvidable. Y recuerdo que Enrique tenía un aparato de grabación que era, no era un radiocassette exactamente. Era como una especie de doble pletina, pero más grande que un radiocassette. Y grababa fenomenal. Uh-huh. Era maravilloso cómo grababa de bien aquel aparato. Y yo no sé dónde lo dejamos o dónde lo dejó Enrique, que estaba todo en silencio. Y de repente pegaron un golpetazo en el micrófono del aparato. Es cierto, sí, me acuerdo. Pero un golpe como si lo pegas físicamente. Y ahí no había nadie. Lo que no recuerdo es en qué estancia del palacio fue. Fue en la primera planta, concretamente, en lo que había sido en su día el despacho del Marqués. ¿El despacho del Marqués? Sí. Y además estaba la cadena SER. Esto fue al principio de la investigación, sí. Sería las 11 de la noche, llegamos a las 10 o 10 y cuarto. Hacia las 11 o así estaba la cadena SER en esa habitación que había precintado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces les pedimos permiso para dejar junto a su grabadora la nuestra, que era la de Enrique. Y en efecto, estuvimos allí haciendo guardia, nadie entró en esa habitación y en efecto, al recoger la grabación, alguien, entre comillas, la causa paranormal provocó un... No provocó, propinó un fortísimo golpe en el, sí, sí, en el micrófono del equipo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es que, claro, es que fue una noche tan, tan especial, tan intensa, que luego, en el vídeo está grabado también, ¿no? Que yo grabé desde dentro y afuera... Sí, esa imagen es para verla, ¿eh? Fuera había gente. Porque refleja fotografías de una forma, nítida, clara, cristalina, lo que se vivía en ese momento en la entre los madrileños de 1990. Claro, esto sería a lo mejor las 3 de la madrugada. Y saqué la cámara, no saqué, acerqué la cámara de vídeo a una ventana. Me parece que estábamos en unas escaleras o no recuerdo muy bien. Creo que sí. Y dije, caray, qué curioso, pues hay un montón de gente rodeando toda la verja del Palacio de Linares a ver si veían algo. Y luego cuando salimos, lo recordará Santiago, la gente, eran las 6:00 de la mañana. De acuerdo. Como si fuéramos los Beatles. Pues claro, o un jugador de fútbol. El Cristiano Ronaldo o Messi. La gente nos rodeaba. Sí, sí. ¿Qué hay dentro? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto algo? Tal, no sé qué. Hay fantasmas. Era tremendo. Pero un montón de gente, era las 6:00 de la mañana. Y no eran 10 personas, es que había mucha gente. Sí, sí. Una noche para la historia, una noche para nuestra historia personal y también profesional. Y allí estaba... con nosotros nuestro querido Enrique, nuestro querido amigo y compañero Enrique Muro, que ahora se encuentra en otra dimensión. ¿Quién sabe si a lo mejor está aquí, delante de nosotros, viendo, escuchando cómo estamos grabando este programa especial, que vuelvo a decir que no es el homenaje en sí? Cuando los compañeros que queremos que intervengan en el programa estén de vuelta de sus viajes y todo el mundo esté en su sitio y también hayamos asimilado la pérdida de Enrique, sacaremos audios, pondremos muchas cosas y haremos un especial monográfico homenaje a Enrique Muro. Pero esto teníamos que hacerlo, Fernando, lo de hoy, esto era no lo hemos hecho de una forma obligada, ni mucho menos, pero había que hacerlo. Porque si alguien conocía a Enrique Muro, aparte de su familia, pues éramos nosotros, ¿no? Por supuesto que sí. En fin, lo digo con la mayor humildad posible, pero es que es la realidad. No, y si hay alguien que nos conoce a nosotros o nos conocía a nosotros, era Enrique Muro. O sea, es que tanto monta pero tanto. Si es que además, es que, caray, no sé. Yo creo que es una de las pocas personas a las que le he contado mis intimidades. Él a mí las suyas. Hemos llorado juntos, abrazándonos y nos hemos contado nuestros amores y desamores, lo que nos pasaba y nos dejaba de pasar, cómo nos iba cuando yo me fui a vivir allí en Albacete y luego a Murcia, nos escribíamos, entonces no había email, nos mandábamos carta o llamadas telefónicas, yo venía a Madrid o él iba para allá, en fin, es que son muchos años, son 21 años de amistad. Y que te llamen por teléfono y te digan, oye, que ha pasado esto, ya no vas a volver a tener a este amigo contigo, es duro, ¿eh? Es muy duro. Y ya digo, ahora estamos aquí con todas las luces encendidas, todos los equipos encendidos, en buena compañía con Juan Carlos Salamanca, otro grandísimo amigo y gran persona, también buen contertulio del programa, pero después te vas a la cama y te vas solo, ¿no? Como decía Julio Iglesias, y cuando termino mi concierto ante 100.000 personas en el Nou Camp, en el Bernabéu, me voy a mi camerino, me desmaquillo, me quito mi traje, me meto en mi limusina, me voy al hotel y me tumbo en la cama boca arriba y digo, estoy solo. Sí, sí, totalmente. Y en este caso, pues, sabemos que no estamos solos porque está ahí, pero de cualquier forma, pues, la presencia física de momento no estará. De momento quiero decir que algún día nos volveremos a ver, pero no en esta dimensión. Fernando, aspecto desconocido de Enrique Muro, manager de los Englishmen. Esto tienes que contarlo. Porque yo sé, estoy convencido, que si él estuviera aquí presente ahora mismo, delante de un micrófono, hablaría de este tema, porque Enrique era un enamorado de la música, más enamorado aún del estilo British. Totalmente. Y en 1996, Enrique Muro, yo solamente introduzco el asunto, pongo el titular y Fernando hace el desarrollo. Enrique Muro insta a Fernando Vázquez a empezar a componer, porque como saben los que nos siguen, Fernando Vázquez toca muy bien la guitarra, el teclado, el piano, el bajo, la batería y también canta. Nunca ha dado clases, es decir, nunca ha recibido clases, ha sido de forma totalmente autodidacta y es un gran músico, lo que pasa es que es un vago tremendo en ese sentido. Porque tiene la guitarra que yo creo que tiene más polvo que los libros que tengo yo ahí en la habitación, ciertos libros que tengo condenados a no leerlos nunca porque no me interesan, pero los tengo ahí llenos de polvo. Enrique te hace, de alguna forma te invita a que compongas. Y en agosto de 1996 nace una canción preciosa que grabas en casa de Gabriel, nuestro amigo Gabriel, músico, y que le pusisteis por nombre Darling John, querido John, dedicada a John Lennon. Y meses más tarde se crea un grupo, los Englishmen. Fernando, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, Santiago, Enrique siempre me echaba la bronca, incluso hasta hace dos semanas me seguía echando la bronca cariñosamente para que compusiera canciones que él decía que, bueno, pues que yo tenía mucho talento para eso y demás y tal. Bueno, y efectivamente un día de agosto del 96 estando en Madrid, en casa, bueno, pues me retó como solía hacer él. Te retó, pero con todas las letras. Sí, sí, tal cual. ¿Qué te dijo? Lo digo literalmente. Sí, lo que te dijo. Hoy no hay guión. Hoy vale todo. Estamos aquí sin guión y sin escaleta y de una forma espontánea. Pues me dijo Fer y yo le dije, ¿qué? Yo con la guitarra en la mano. Bueno, a ver qué vas a decir. ¿A que no tienes huevos a componer una canción dedicada a John Lennon? ¿A John Lennon? Uh-huh. Esas fueron las palabras que me dijo. Sí. Y yo me quedé así y digo, ¿cómo que no? Me quedé 30 segundos pensando, porque estaba la grabadora grabando. No pensando, me quedé esperando a que surgiese algún acorde, algo, y empecé a tocar. Y ahí del tirón, en 3 minutos, salió Darling John. ¿La escuchamos? La escuchamos. Yo creo que... De la vida, y después fue cuando se fue creando el grupo de Englishmen con Miguel, con Javi, Carlos, contigo también, y no te escapas, que cantabas también de vez en cuando. Sí. Y componías conmigo. Hacía el ridículo. Bueno, eso sí, hacía un poco el ridículo. No, para nada. Y teníamos a Almudena en la pandereta. Exactamente. Que parece una chorrada, pero queda muy bien la pandereta. Era muy importante la pandereta, sí, sí. Hombre, ya te digo. En efecto. Vamos a escuchar un poco de Darling John, esa canción que entre Enrique y tú compusisteis en agosto del año 1996. Esto fue lo que compusieron. Every time, love in my heart, feeling my mind, thinking my words, here and now, memory of you, writing tonight, and when I'm singing tonight for me. Preciosa canción, realmente me emociona escucharlo porque me remonta, ¿no?, aquella época. Para mí feliz, un mundo nuevo. Yo venía de Murcia, hace unos meses que acababa de llegar, después de 6 años de exilio, y realmente aquella canción, luego vinieron otras, In the Morning Grey, por ejemplo. Sí, que hicimos la letra de la canción en su casa. En su ¿te casa? ¿Acuerdas? Sí, sí. In the Morning Grey, por ejemplo. También, sí. Luego Enrique me traía muchas letras, que él hacía letras preciosas. Preciosas. Sí, sí. Y yo sobre esas letras hacía la canción, le ponía la música y la voz. Otras canciones, bueno, y actuaciones en diferentes locales, en emisoras de radio. Sí, sí, sí, sí. Sonaron vuestros temas en Radio 3, por ejemplo. En Radio 3, en Onda Madrid. En Onda Madrid, en la Inter, por supuesto. Por supuesto, en la Inter, bueno, y diferentes actuaciones. En la sala ya mítica de Madrid, Laboratorio, o Siroco. En Siroco. Muy conocida de la capital de España. Ajá. Uh-huh. Pues otra faceta desconocida de Enrique Muro. Un gran manager. Y un gran manager. Era sí, duro, ¿eh? Muy duro, ¿no? Era duro. Nos metía mucha caña. Sí, sí, sí, sí. Eso sí, pero incluso te acordarás, Santiago, que alquilamos un local de ensayo perfectamente equipado, maravilloso, y oye, la verdad es que ahora recordándolo, cuando ensayábamos no sonábamos nada mal. Tendríais que haber seguido. Sí, la verdad es que fue una pena. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno quería seguir estudiando antropología, el otro con su historia de su carrera de derecho, que se iba a casar y tal. Pues bueno, pues el grupo pues no siguió. Pero bueno, para el recuerdo quedan estas canciones de aquella época y las vivencias, ¿no? Las vivencias. La canción dedicada a Rebeca, por ejemplo, también. ¿Quién era Rebeca? La chica de la que hemos hablado antes. Y hay una cosa. La letra de la canción. Bueno, te lo pregunto después. ¿La escuchamos? ¿Escuchamos la canción, te parece? Escuchamos perfectamente, sí, sí. ¿Se titula? Mi dulce Rebeca. Mi dulce Rebeca. Luego te hago la pregunta. De acuerdo. Así suena. Fue ayer cuando te conocí, junto a mí dejaba de sufrir. Mi lindo rubio amor me sentía de mujer. Pasaba yo todos los días suplicándote una caricia. Mi dulce Rebeca, mi dulce Rebeca. Siempre fui, pero nunca capitán. De puerto en puerto fui, refugio del vivir. Perlas brillantes en tus ojos, seda suave en tus labios. Mi dulce Rebeca, mi dulce Rebeca. Una duda siempre tendré en mi mente. Yo fui totalmente valiente para superarme y poder decir lo que te quería. Qué bonita, qué bonita, qué sentimiento, qué cosas tan bonitas cantabas, Fernando. La pregunta es, ¿la letra de quién fue? Pues, te pongo en un compromiso. No, para nada, te voy a ser totalmente sincero. Como la chica en un pasado nos había gustado a los dos, la letra fue hecha por los dos. Ah, la letra fue hecha por los dos. Sí. Esto es tremendo, ¿no? Sí, bueno, es la realidad. Qué curioso, qué curioso. Pero de todas formas, en ese momento, ¿Enrique tenía novia ya? Pues yo creo que no. No, es yo verdad. Creo que no. Bueno, había... No sé si tenía novia o no, pero vamos, uniendo la curiosidad de que la chica en cuestión nos había gustado hace unos años a los dos, pues decidimos los dos juntos hacer la letra de la canción. Y la música la pusiste tú, ¿no? Sí, sí. Sí. Primero se hizo la música en este caso y después se hizo la letra. Y recuerdo además una imagen en el laboratorio, en ese sitio, muy parecido a The Cavern. Sí, a la cueva de los Beatles. Sí, así muy pequeñito, muy así en un sótano. Sí. Muy parecido. Que en un concierto vuestro de los Englishmen, con Enrique como manager allí en la sala. Sí, siempre estaba, por supuesto. De repente aparece Rebeca, a la que mando un beso desde aquí. Y yo también. Y aparece Rebeca con su novio. Y bueno, tú, bueno, y tú bueno. Cantando Mi Dulce Rebeca. Bueno, y yo... en el vídeo que hay de la actuación. Haces así con el dedo y dices, dedicada a ti. Claro, con el, es para ti, es tu con canción. Con el novio delante. Claro, yo pasé ¿Qué situación? Yo pasé una vergüenza, Santiago. Una vergüenza, una situación tremenda para mí. Claro, y Enrique ella, también dándose cuenta de toda la historia, claro. No, pero es que ella y todas sus amigas gritando mi nombre. Fernando, Fernando, Fernando. Yo ya sabes lo tímido que soy, o sea, para todo. Y más en esa situación. Aparece Rebeca con su novio de por aquel entonces... Y Miguel presenta la canción y yo, claro, con los colores hasta arriba, pienso, joder, ahora tengo que cantar la canción que le hemos hecho a Rebeca y está el novio ahí, o sea, y ella y todas sus amigas coreando mi nombre, o sea, era una situación surrealista, pero fue entrañable, vamos. Bueno, lo cierto es que Enrique, pues... Te animó mucho a desarrollar tus dotes musicales, sacar ese compositor que llevas dentro y que es muy bueno, lo que pasa es que lo tienes abandonado, pero bueno, cada uno hace con sus talentos lo que cree que debe hacer. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y Enrique lo supo hacer muy bien. Juan Carlos, estás aquí pacientemente escuchando. ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando? No, nada, que siento un poco de envidia por no haber estado, ¿no? Te lo perdiste, ¿no? Sí, me lo perdí. Pero bueno, hemos vivido otros momentos igual de interesantes o de divertidos, ¿no? Era, como digo yo, un políglota, un polifacético, ¿sí? Tenía muchas caras buenas, ¿verdad? Su genio también. Sí, tenía su carácter, sí. Sí. Un gran corazón de león. Un alma de guerrero. Si lo sabré yo, Santiago. Sí. En fin, son cosas mías, señores. Que esto va para ti, Henry. Estás aquí. Ha venido a dar una vuelta para vernos. Para mí sigue el vivo, ¿eh? Para mí sigue el vivo. Te sigo hablando en presente, nunca en pasado. Y cuando nos volvamos a ver, si Dios quiere, por esos mundos de Dios, en el universo, en el cosmos, seguirá siendo presente. Porque la vida es un eterno presente. Pasado, presente y futuro. Pero un eterno presente. Y que he pasado muy buenos momentos juntos. Mira, me estoy acordando también de otra cosa. Fue en tu casa. ¿En la mía? No, en casa de Enrique. Sí. Y me acuerdo que me parece que tú y yo creo que nos comportamos un poco como críos, ¿no? Porque teníamos hambre. ¿Teníamos hambre? Sí, y él sacó, no sé, lo que fuese, ¿no? Y me acuerdo que lo sacaste, lo pusiste en la mesa y me viniste poco menos a decir que yo no podía coger porque te lo había puesto para ti, Santiago. ¿Cómo? Sí. Sí. Pero bueno, que no que, sé, no que, sé. ¿Qué reacciones? No sé, qué bonito. Sí, oiga, me están llamando al orden ahora mismo. A ti te van a llamar al orden. me han llamado al orden. Sí. Que para ti, que era. A ver, no, pero no me acuerdo de eso. Léeme la cartilla, pero es que no me acuerdo. Te leo la cartilla. Carlos, sí. La bronca. No, sacó comida porque... Yo te dije que no... No, tú no, él. Ah, él. Él. Ah. Tú no, Santiago, no. Ah. Él. No, ya se te habían puesto los mofletes colorados. Sí, un poco. No, fue él. Y yo, él me echa un poco la bronca, como un niño se la echa a otro, porque le hace una jugada. ¿Qué te dijo? Dice, no, digo, perdona, Juan, yo le he sacado esto... ¿Cómo Juan? A mí. Ah. Digo, perdona, Juan, yo le he sacado esto a Santiago, no es para ti. Y yo, claro, yo como otro crío, me quedé así, como un mochuelo, así, empequeñecido, menguado. Y digo, bueno, pues vale. Y luego ya se lo pensó y digo, bueno, no, perdona, Juan, venga, come. Entonces, al que llamaron en orden fue Juan Carlos, ¿eh? Es que pensaba que había sido a mí. No, me extrañaba. No, pero bueno. Cosas de Enrique, ¿no? Sí, de niños. Cosas, bueno, de niños en aquel momento, sí. Visto de esa forma es un poco infantil, pero también espontáneo, ¿no? Sí. Y dentro de la espontaneidad, pues a veces yo creo que los más espontáneos son los niños, porque dicen lo que piensan. Totalmente. O dice, no, perdona, es que lo que he sacado no es para ti, es para Santiago. Sí, no. Es como aquello de don Germán, ¿no? Cuando te digo, delante de él, en su casa, te digo, venga, pero come, Fer. Y me dice él, pero no le diga usted que coma, coma usted también. Como usted, no le diga que coma, como usted. Pues igual, exactamente lo mismo. Me ha gustado, Juan Carlos. No recordaba yo ese... Sí, bueno. Ese episodio, no lo recordaba yo. Yo lo que pasa es que a veces me acuerdo de las anécdotas menores, ¿no? Porque es una cosa que fue tan nimia que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Y eso fue una noche que creo que nos quedamos a dormir en su casa también. Hubo un episodio que retrata muy bien la personalidad de Enrique. Le voy a pedir a Fernando que la cuente. estamos ya en la recta final de este programa tan especial. Fernando, Burger, Félix en la cocina, barra, estampido de Enrique Muro por la calle, ¿y qué pasa ahí? Pues mira, sí, ¿por qué te ríes? Es que pasados 20 años sigo sin saber realmente lo que ocurrió. Por eso te lo pregunto. Yo voy a dar mi opinión después. Yo creo que sé lo que le pasó en ese momento. Vamos a ver. Estábamos en la hamburguesería donde trabajaban nuestros amigos. Vale. El final del verano se acercaba. Sí, era ya septiembre, más o menos. Principio de ese verano mágico del 90 que hablábamos. Entonces, bueno, pues ahí estabas tú, estaba Enrique, estaba yo. ¿Y las chicas? Y sí, bueno, claro. Y nuestras amigas. Y Félix, pues el hombre ahí haciendo las hamburguesas y demás y tal. Vale, todo normal. De repente Enrique, con todo lo grande que era, coge, hace así, hacia atrás, se levanta y hace ¡ah! Y sale medio corriendo desde el local y se va. Claro, en ese momento tú me miras a mí. Sí. Interrogándome con la mirada, sin decirme nada. Yo, mi respuesta fue esta: encogerme de hombros. Encogerte de hombros, sí. Pero sí, no sí. Sé lo que pasa. Sí, sí. Entonces, inmediatamente el que sale corriendo eres tú. Sale Félix de la cocina y me hace lo mismo, me hace así. Y dice, ¿cómo, qué pasa? ¿Qué pasa, sí? Y yo le digo, no sé. Y entonces ya salí yo corriendo. Y ahí se quedó el pobre Félix haciendo las hamburguesas. Entonces salimos todos detrás de él, pero 20 años después sigo sin saber qué pasó. Ahora me sonrío, ¿no? Porque es una situación surrealista. Extraña. Se paró en unas piedras que había en la calle, se sentó, estaba triste. Yo le pregunté mil veces qué le pasaba, no me lo dijo. Pasados 21 hace que le conocíamos, 20 años de ese episodio, yo creo que sí sé lo que le pasó. ¿Y qué le pasó? Le pasó que él, siendo mayor que nosotros, con 21 años ya, yo tenía 17, me sacaba 4, tú tenías 14. Uh-huh. Él era consciente en ese momento de que, las chicas ni te cuento, pues todas tenían entre 15 y 16. Sí, bueno. 14, 15, más o menos. Rebeca es de mi misma edad, teníamos los 14 uh-huh. años. Aunque ya siempre insisten que ya es unos meses más joven que yo. Bueno. Bien. Entonces, él ya con 21 era el mayor de todos, de toda la gran pandilla. Había sido, como he dicho, un verano fabuloso, maravilloso, fantástico. Todos los calificativos que pueda poner se quedan atrás, de verdad, por muchas razones. Y yo creo que aquella tarde, que además él tenía que regresar a Madrid, nosotros nos quedábamos unos días más. Aquella tarde, yo creo que fue consciente de que se acababa, de que se había acabado lo bueno, que había que volver otra vez a la cruda realidad de la capital, de Madrid, de los estudios, del trabajo, de mil cosas. Y por esa razón, porque Enrique era muy sensible. Mucho, sí. Una persona muy sensible, yo también lo soy. Y Fernando también. Juan Carlos, no sé si probablemente lo exteriorizas menos, pero también lo eres. Yo creo que el que más, aunque eres, me sepa eres. Mal en decirlo, porque lo que pasa es que no lo demuestras tanto, no lo exteriorizas tanto, ¿no? Es que ya los años son un oficio. Ya. O sea, experiencia es un grado y y ya como que te vuelves, no sé, no más duro, pero sí más, no sé, más surrealista o más bromista o sí, como quieras. Aprendes a relativizar un poco todo. Sí. Bueno, lo cierto es lo que yo pienso que pasó aquella tarde, Fernando. y queridos amigos que estamos contándoles aquí episodios, ¿no?, de nuestra vida, tanto personal un poco, hasta donde deba ser, y también profesional, pasó aquello. Yo creo que él vio en un momento determinado allí en la barra que todo ese sueño de ese verano terminaba. Y terminaba de raíz, porque se marchaba a Madrid, y eso fue lo que le pasó. Salió corriendo y detrás de él, fíjate que detrás de él fuimos todos, ¿eh? Sí. Fuimos todos. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Lo dejamos aquí. Les emplazamos, no ponemos fecha, les emplazamos a ese homenaje con más compañeros, con cortes de audio, escuchando la voz de Enrique Muro. Hemos querido esta noche estar aquí, ya muy tarde, 3:32 de la madrugada. Ponemos aquí el punto y seguido, porque como les digo, volveremos en ese especial. Fernando, Juan Carlos, os cedo el micrófono para que digáis lo que queráis decir. No lo sé, si os queda algo por decir, pues, que supongo, hombre, que será mucho, pero lo que queréis decir. Cosas que decir, Santiago, pues imagínate, más de 20 años, pues podríamos hablar y contar mil y una cosa, ¿no? Yo solamente decir, esto posiblemente la gente no lo sepa, pero siempre que nos veíamos y nos despedíamos, nos dábamos un abrazo y después nos dábamos dos besos. Sí. Así que desde aquí, pues decirle a Enrique que le quiero mucho, muchísimo, que me he honrado con su amistad y su lealtad durante estos más de 20 años, y decirle que cuide un poquito de todos nosotros. Y también decirle que seguiré componiendo, ¿eh? Eso por supuesto. Y nada más, que ha sido un grandísimo amigo, un hermano. Y desde aquí, pues, como siempre hacíamos, un beso y un abrazo. Juan Carlos, corroboro un poco lo que ha dicho Fer, que cuide un poquito de nosotros, y solo espero que en su día, cuando nos toque viajar por las ondas etéreas del universo cósmico, a los cuatro, o por lo menos a alguno de nosotros cuatro, nos revelen y nos destinen al mismo sitio en misión especial. No sé si me entendéis. Sí. ¿Eh? En tu lenguaje, sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque me gustaría seguir estando todos juntos para, bueno, pues como una buena pandilla de amigos, haciendo algo, lo que nos digan, lo que nos revelen. Y me gustaría que fuéramos todos juntos, porque, en fin, creo que quedaríamos para mucho, ¿eh? Habría mucha cancha con nosotros. Gracias, Juan. Yo quiero decir que le doy gracias a Dios y a la vida porque aquella tarde de 1989, que al final lo he contado, cómo conocí a Enrique, lo contaré en el programa homenaje. Me encontré con él a través de mi padre, y yo llevaba un recorte de Antonio José Ales allí en el estudio de radio, un estudio de radio. ¿Te gusta el misterio? Sí, y a ti, pues también. Yo escucho a Ales, ah, pues yo también. ¿Y por qué no hacemos un programa de misterio juntos? Así empezó todo. Pero no ha terminado. Como dice JJ Benítez en Caballo de Troya 1, las palabras me limitan. Gracias. Gracias por tanto, querido Enrique. Me has acompañado en momentos de... en momentos muy duros. Nos hemos acompañado mutuamente en momentos también muy alegres. Hemos reído y hemos llorado, las dos cosas. Y también alguna vez nos hemos enfadado. Decía hace un momento que le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Pero... y que no se tome como un acto de soberbia, también le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tan joven y tan lleno de vida y de proyectos te ha tenido que llevar? Va a ser un camino difícil. Nunca te voy a olvidar, nunca te vamos a olvidar. Me hubiera gustado, bien lo sabe Dios, que hubiéramos envejecido muy cerca el uno del otro, ir a visitarte a tu casa para seguir hablando de parafonías y de aquel maestro y profesor que nos abrió sus puertas, solamente a ti y a mí, también a Iker Jiménez, nuestro querido Iker. Un profesor llamado Germán de Argumosi y Valdés. Tú también te honraste con su amistad. Y ahora, querido amigo, tienes, seguro, estoy convencido, la dicha de también estar con él. Porque él te quería mucho, ¿sabes? De vez en cuando hablábamos de ti, en su casa, en esas tardes de domingo que yo iba a verle al gran profesor. Me preguntaba por ti, preguntaba por tu madre, por tu hermano Antonio. Y me has ganado. Me has ganado porque te has encontrado con él antes que yo. No te olvides de nosotros, Enrique. Ven, como decía Fernando, creo que lo ha resumido magistralmente. Ven a vernos de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, pide permiso para que te dejen venir a ver cómo van las cosas por aquí. Te diría tantas cosas que estaría aquí toda la madrugada delante de este micrófono como un estúpido hablándole al vacío, pero con la seguridad de que me estás escuchando. Siempre hablabas bien de mí, fuese en público o en privado. Cuando en una ocasión, estando yo en Radio Nacional de España, no se me olvidará, antes de Sexta Dimensión, en un programa de radio, cita con Pilar, de Pilar Socorro, llamaste tú una noche y al principio no te conocí la voz por la línea, y Pilar te invitó al programa. Te negaste a ir. Te negaste a ir. Y lo hiciste por mí. Lo hiciste por mí. Dijiste, no. Yo no voy. El experto es Santiago y yo no pinto nada ahí. Te aseguro que otros muchos hubieran acudido a la llamada de Pilar, incluso con la intención de quitarme el puesto. Pero tú, como eras y eres un caballero, dijiste que no, que el experto era yo y que tú no pintabas nada ahí. Qué grande y qué lección. Siempre preferiste un segundo plano, nunca quisiste protagonismo, cosa que dice mucho a tu favor. No te voy a descubrir ahora, después de 21 años de amistad. Tenías muy presente siempre las palabras del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el más pequeño. El que se humilla será ensalzado. Esas máximas, esos dichos de Jesús, los tenías grabados en tu alma, cual espíritu de monje, pero de monje de los de verdad. Qué pena, Enrique. No voy a ser hipócrita ni voy a engañarte ni a ti, que no puedo, ni a los oyentes tampoco. He pasado un programa agradable, porque el mero hecho de recordar todas las anécdotas que hemos estado enumerando, te conecta con ese tiempo, con ese momento, con ese lugar, con esa circunstancia que describes y que hemos descrito todas ellas. Pero en un rato me voy a descansar. Y sé que mañana no estarás. Siento pena. Intentaré ser fuerte. Superar, asimilar este duro golpe, muy duro, muy duro. No lo entiendo. Sé que las cosas no pasan porque sí, y Dios sabrá por qué. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y nada más. Voy a ser tu peor pesadilla, porque no te vas a librar de mí. Cada noche cuando me vaya a dormir pienso hablar contigo, dirigirme a ti. Como trabajo en esto del misterio, sí, de la parapsicobiofísica y estas cosas que ya sabes, que llaman los humanos parapsicología, parapsicobiofísica, misterio. Sé que con solo pensar vivamente en alguien que ha pasado a ese otro lado, ese espíritu, esa alma, recibe la información de que esa persona está pensando en él o en ella. Y acuden. Acudís a la llamada, si os es permitido. Te puedo asegurar que he contestado muchas cartas, muchos emails de oyentes en todos estos años. Personas que habían perdido seres queridos. Yo he perdido, sí, a mis abuelos, excepto a una abuela que vive todavía, afortunadamente. Amigos de mi padre, sobre todo, muy, muy buenos amigos, dos de ellos. Nuestro amigo Juan Muñoz, que murió trágicamente en el 11M. Pero cara y muro, esta pérdida me ha tocado mucho, ¿eh? Muy dentro. Lo dejo aquí. No quiero tampoco aburrir a mis queridos amigos oyentes que tienen la amabilidad de escuchar este programa dedicado a ti. Creo que ha quedado muy claro quién es Enrique Muro, que estaba un poco últimamente en la sombra, pero que tenía más luz que todos los que estamos aquí reunidos hoy. Gracias por tu amistad. Gracias por haberme aguantado. Intenté siempre darte lo mejor, lo sabes. A veces te fallé, no lo sé. Procuré que no. Y suscribo las palabras de Fernando Vázquez. Ha sido un honor tenerte como amigo. Lo va a seguir siendo porque voy a seguir hablándote, como te digo, todas las noches. Ven a vernos de vez en cuando. Y por favor, no te olvides que en esta mota de polvo en medio del universo, que es la Tierra, tienes a unos amigos, a unas almas encarnadas en unos cuerpos, unos seres humanos que te recuerdan, que te quieren y que te necesitan, porque tú estás ahí ya, y yo sé, porque trabajo en ello, que estando ahí hay muchas más opciones y más posibilidades de ayudar a los que estamos aquí. Así que no dejes de tendernos tu mano. Te quiero mucho, amigo. Te queremos, Enrique, y no te olvidamos. Non nobis Domine. Fernando, terminamos con una canción que a Enrique le gustaba especialmente y que va dedicada con todo nuestro amor y todo nuestro corazón, recordando ese inicio, ¿no? Ese verano del 90, dedicada para Enrique Muro San Martín. Descansa en paz. Te queremos. Así es, Santiago. Nos despedimos con una canción de los Beatles del año 69, del álbum Abbey Road, titulada Here Comes the Sun. Su traducción es Aquí viene o aquí llega el sol. Con ella nos despedimos, amigos. Disculpen. Con ella nos despedimos. gracias por habernos aguantado. Espero que en la parte de humor que la ha tenido el programa, en realidad es un mecanismo de defensa perfectamente explicable, es para evitar el dolor, es así de sencillo, así de sabia es la naturaleza y así nos ha hecho el creador. Para los que no crean, la naturaleza, la propia naturaleza, las pinceladas de humor que hemos trazado hoy en este óleo imaginario dedicado a Enrique Muro. Gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado y por seguir con nosotros. Lo dicho, agradecer, como decía al principio, a todos los compañeros de Foros del Misterio, de otras páginas web, todo su apoyo, todo su cariño a nuestro foro, nuestros amigos oyentes, seguidores habituales del programa. Gracias. Gracias, amigos de corazón, con todo nuestro agradecimiento. Nos despedimos. Queden con Dios, paz y bien, como decía Enrique Muro, con el saludo de Fernando Vázquez, Juan Carlos Salamanca y quien les habla, Santiago Vázquez. Gracias, amigos. Adiós. Here comes the sun, and I say, it's alright.